Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero. Los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacemos posible que el programa llegue a vuestros transistores o a vuestros ordenadores, al medio que utilicéis para escucharnos. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y junto a mí ya, los contertulios y colaboradores en esta tertulia. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Y vamos a hacerte una pregunta, os la vamos a hacer a todos, después os pedimos que justifiquéis un poco vuestra creencia y vuestra opinión, pero es una pregunta, hace muy poquito yo soltaba un comentario en Twitter y algunos oyentes del programa me comentaban la posibilidad de preguntarlo, entonces lo vamos a hacer. Esta semana, esta es la última tertulia antes del siguiente Papa, con casi toda seguridad, sería verdaderamente extraordinario, hace cientos de años que no duraría tanto un cónclave, porque en realidad casi se ha decidido quiénes son los grandes candidatos durante este precónclave tan largo y extenso que ha habido, y que digáis qué nombre va a escoger el siguiente Papa. Yo tengo una idea, y esa idea, por si acaso alguien me la pisa, la voy a decir el primero, me lo vais a permitir. Yo creo que se va a llamar Juan Pablo III. Pues me lo has quitado de la boca, la que iba a decir yo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, también lo puedes decir, porque generaría una catarsis en un momento de crisis extraordinaria. Y mi opinión es que creo que se va a llamar Juan Pablo III. Esa es una opinión, también tiene sus pros y sus contras, como todos los nombres, ¿no, Manuel? Claro, yo no tengo ni idea de cómo se va a llamar, pero en vista de el cariño y la aceptación que tuvieron tanto Juan Pablo I como Juan Pablo II, por razones distintas, no sé si será el que va a escoger, pero sería desde luego un buen nombre para un papa en este momento tan convulso. Tú, Lorenzo, tienes otra opinión distinta, ¿verdad? Lorenzo Fernández lo tenemos en mitad de la nieve, pero está aquí en la tertulia también. Lorenzo, muy buenas. Muy buenas noches. Pues mira, además estoy a muchos kilómetros de altura, con lo cual estoy muy cerca de Dios y Él me lo ha soplado. Va a ser Pío XIII. ¿Y por qué? Bueno, luego lo explicamos. ¿Tú crees que va a ser Pío XIII? Hemos hablado de Juan Pablo II y Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas, aunque no debería decirte muy buenas porque también me has quitado un nombre papal. ¿Sí? Creo que Juan Pablo, que son dos nombres que no se escogieron tampoco al azar en el primer caso, creo que sería una buena... Pero en cualquier caso yo creo que va a ser un nombre que ya se ha utilizado varias veces. Para mantener esa continuidad. Claro. Y porque tiene un significado. Bueno, pues en Twitter todos nuestros oyentes se pueden decir lo que piensan, lo que creen, lo que estiman, lo que ellos incluso harían, ¿no? Cualquier cosa, cualquier idea sería aceptada. En el Twitter, con almohadilla rosavientos, que es nuestro hashtag, o en el correo electrónico, con rosa.vientos@ondacero.es, ya pueden expresar su idea y luego vamos a dar buena cuenta de ellas. Pero hay muchas otras cosas en el programa de esta noche. Habéis escuchado a nuestros contertulios, con ellos vamos a estar hora y media larga, con Manuel Carballal, con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández. Vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, del análisis de los 50.000 restos humanos, sí, 50.000, para buscar en los orígenes de Stonehenge, del vestigio arqueológico más fascinante de Europa. Aún se discute para qué servía, pero estas investigaciones, las últimas que se presentan en estas mismas horas, parece que pueden empezar a aclarar un poquito el porqué de Stonehenge. También os hablamos de una denuncia que ha efectuado la ONU. Nueva ola de muertes de albinos en África. Brujería y ciertas creencias están detrás. También del mundo de las creencias hablamos en relación a algo que está sucediendo. Luego llegan las interpretaciones en función de esas creencias. Hablan de vampiros en Turquía, de vampiros en Bolivia. Ricardo II, el mítico rey cuyos restos acaban de encontrar, sigue siendo objeto de análisis. Ahora el corazón. Han descubierto los investigadores que lo estudian cómo en tiempos, cuando falleció, quisieron conservar ese corazón como si se tratara de una reliquia. Vamos a saber cómo lo hicieron. Más historia, la que se está escribiendo, por supuesto, la que se está escribiendo en Roma, en el Vaticano. Cerraremos el capítulo precónclave, desde luego, en la tertulia de La Rosa de los Vientos, porque casi con toda seguridad la próxima semana tendremos nuevo papa. ¿Cómo se llamará? Bueno, pues decía Lorenzo Fernández que Pío XIII, decíamos aquí que Juan, nos decían Juan solo, por ejemplo, Juan 24 podría ser, o Juan Pablo III. Bueno, también vosotros podéis opinar con Almadilla Rosa Vientos en Twitter o en rosa.vientos@onda0.es. Además, tenemos la historia fascinante de un agente de influencia, de un intoxicador en el detector de mentiras, con Fernando Rueda, el buscador, con Martín Espósito. Os habla de un fenómeno que tiene que ver con las webcam de los ordenadores y de los teléfonos móviles, que también lo tienen. La biblioteca con Laura Falcó. Lara nos va a hablar de viajes astrales y el gabinete de curiosidades con Silvia Casasola. Muchas hay cosas en el programa de esta noche, un programa que comienza ya mismo. Nos adentramos en la tertulia, pasan 37 de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Después vamos a hablar también con una persona que ha logrado entrar dentro de los archivos secretos del Vaticano. El investigador, el historiador, uno de los mejores conocedores de la historia, la conocida y la menos conocida del Vaticano, con Juan José Sánchez Oro. Como decimos, él ha logrado entrar y consultar esos míticos archivos secretos y tiene cosas verdaderamente importantes y fascinantes que contarnos sobre lo que está ocurriendo ahí. Lorenzo, nos decías tú que Pío XIII, ¿y por qué te lo han soplado así? Pues hombre, me voy a la parte racional, porque la irracional te la contaré, os la contaré si verdaderamente dentro de unos días el nombre elegido es precisamente ese, Pío XIII. Pero en la parte racional me viene a decir, en primer lugar, pues el propio Federico Lombardi ha dicho hace unos días, casi unas horas, que este cónclave va a ser rápido. Es decir, hay mucho interés porque esto se resuelva cuanto antes, porque hay mucho que solucionar, ¿no? De hecho, el nuevo papa que entre va a afrontar pues un tiempo de verdadera dificultad. Es decir, ya no estamos hablando de los escándalos que ha habido en los últimos años, sino incluso pues de la propia Banca Vaticana. Es decir, es que en este último año, por ejemplo, a decir de los expertos Michael Benn y Patricia Neal, pues la Santa Sede se ha gastado en torno a más de 4.000 millones de dólares pues para afrontar los escándalos de pederastia que ha tenido. Es decir, estamos hablando de una auténtica fortuna, pero es que además el nuevo papa tendrá que limpiar la curia y poco menos que reformarla, y aparte va a tener que limpiar el Banco Vaticano, que en definitiva no deja de ser el principio y fin de los males que actualmente y desde hace ya bastantes décadas están asolando a la Santa Sede. Por eso, desde mi punto de vista, el siguiente papa va a ser Pío XIII. Se va a llamar Pío porque en definitiva los antecesores, los que han cogido este nombre, han evocado en cierto modo la justicia y la disciplina dentro del Vaticano en momentos quizás tan fuertes, tan duros, tan complicados como los que ahora mismo está viviendo. Después nos vas a contar alguna cosita más. Sí, ya pueden nuestros oyentes participar si lo desean con Almohadilla Rosa Vientos. Pero una de las noticias de las últimas horas, se presenta un documental sobre el asunto. Hay investigaciones verdaderamente apasionantes y tú lo estás apasionado, porque estamos hablando de los restos arqueológicos, Lorenzo Fernández, de los restos arqueológicos más fascinantes de Europa, yo creo que posiblemente del mundo, junto a algunas de las grandes pirámides, junto a las de Egipto, junto a las pirámides mexicanas, los monolitos, la formación de Stonehenge en el Reino Unido lo es, y las hipótesis para explicar el por qué y el para qué respecto a Stonehenge siguen muy abiertas, pero ahora pueden aclararse un poquito más gracias a este buceo en el pasado que se ha efectuado. Desde luego que sí, yo creo que es uno de esos lugares que no deja de aparecer en la tertulia cada cierto tiempo, porque cada cierto tiempo hay nuevas informaciones. Estamos hablando de que Stonehenge, los arqueólogos estiman que su construcción dio comienzo en el 2500 a.C. aproximadamente, y de hecho las diferentes catas que se han realizado han descubierto que hay más de 400 túmulos funerarios. También se ha hablado, recordáis, no hace muchos meses, se hablaba de una otra rama, no podemos decir, de estudio de Stonehenge, en los que se nos decía que era una especie de lugar de sanación, al punto de que incluso aquellos que acudían allí para curarse sus males, fueran estos o los que fueren, se acababan llevando piedras de recuerdo, porque a esas piedras se les confería el poder que atesoraba el mismo lugar, ¿no?, que atesoraba Stonehenge. Bueno, pues ahora el arqueólogo Mike Parker Pearson no solo ha llegado a la conclusión de que fue utilizado como cementerio antes de empezar incluso a construirse, habla de unos 500 años antes, nos tendríamos que remontar al 3000 antes de Cristo, sino que es que además pretende dar respuesta a muchos de los enigmas que rodean al monumento. Parker está a la cabeza de un equipo de científicos pertenecientes a 6 universidades británicas y han intentado viajar a los orígenes del monumento antes de que este fuera construido y posteriormente trasladado. Sabéis que se desplazaron más de 2.000 toneladas de piedra porque la ubicación actual de Stonehenge no es la que tuvo en su momento. Bueno, pues así las cosas, han analizado 50.000 restos cremados pertenecientes a 63 individuos. Y la primera sorpresa ha llegado cuando han visto que estos restos pertenecen a niños, a mujeres y a hombres, cuando se estimaba que allí solo había hombres y se consideraba que eran líderes religiosos o políticos. Se baraja la posibilidad de que efectivamente nos encontremos ante este tipo de personajes y que lo que hay alrededor suyo no dejen de ser pues parte de ese ajuar funerario, mazas, cabezas de maza, pues cuencos y por supuesto la familia de estos líderes, ¿no? Esto es lo que vendría a justificar que se hayan encontrado restos pues no solo de hombres sino también de mujeres y de niños. La cuestión es que se estima que al menos durante 200 años Stonehenge fue un inmenso cementerio circular. De hecho, los restos aparecieron en 63 fosas, conocidas como agujeros de Aubrey, en las zonas externas del monumento, es decir, justo en la parte que podemos observar exterior, ¿no? Bueno, pues declaraciones de otro arqueólogo que ha participado en esta investigación, es un hombre que se llama Mike Pitts, él asegura que piensa que podría haber cientos de cuerpos enterrados en la zona que rodea el conjunto, son palabras textuales, lo que confirmaría el innegable carácter funerario del monumento, más allá de todas las otras teorías con las que se ha especulado hasta la fecha, pues que si es un observatorio astronómico, que si era un centro de culto, un centro religioso del druidismo, y todo esto además cuando se acaban de invertir en Stonehenge la friolera de 33 millones de euros para restaurarlo, ¿no? Y cuando además se acaba de emitir, si no se acaba de emitir, en las próximas horas se va a emitir el documental titulado Los secretos de los esqueletos de Stonehenge, que por cierto está guiado por este hombre, por Mike Parker Pearson, que bueno, de una forma u otra nos refleja en este fantástico documental lo que es la investigación que ha llevado conjunta con estas 6 universidades en los últimos 2 años. Muy buenas, Lorenzo, esto es como una psicofonía, por cierto. ¿Ves cómo los arqueólogos podemos ser tus amigos? Vamos a ver, no, yo no lo niego, hombre, más que mis amigos del señor este Mike Parker, ¿no?, que aparte sí, de todo es arqueólogo, ¿no?, pero sí, hombre, evidentemente yo entiendo que la labor de la arqueología en lugares, además, yo creo que tan injustamente, aunque parezca mentira, hay una aberración lo que voy a decir, pero lugares injustamente desconocidos como Stonehenge, ¿no? Porque tú decías, Bruno, al principio, pues eso, ¿no?, comparable a las pirámides de Egipto, a la pirámide de Chichen Itza, a tantos grandes monumentos, maravillas, ¿no?, de la historia que podemos encontrar por el orbe terrestre, y sin embargo es curioso cómo uno de los menos visitados del planeta, a pesar de su importancia, sea precisamente este Stonehenge. Pues espero, Ignacio, que tus amigos los arqueólogos le den el relumbrón que tiene y que por fin la gente empiece a conocerlo un poquito más. Hombre, puestos a reivindicar, déjame romper una lanza barriendo para casa, porque todavía mucho más desconocido, pero no mucho menos fascinante, es lo que tenemos aquí, las taulas en Menorca o en Mallorca, señor, que tienen unas estructuras que a veces no tienen mucho que envidiar a Stonehenge y que son todavía mucho más desconocidas, lo cual todavía tiene más pecado estando precisamente en nuestro propio territorio. Y por cierto que en la península ibérica se encuentran probablemente las formaciones megalíticas hasta la fecha más antiguas. Stonehenge, las fechas más tardías le arrojan una cronología del 3000, 3050, 3100 antes de Cristo, es decir, el final del cuarto milenio, pero en la zona sobre todo de Portugal nos estaríamos remontando incluso a principios del cuarto milenio. Algunos hablan que ya nos podríamos acercar incluso al quinto. Es decir, no sé si el megalitismo nació en la península ibérica, pero desde luego va en cabeza, incluso también por el número de monumentos de este tipo. Estoy pensando en el conjunto de Zafra en Extremadura, pero en Sevilla, y eso lo tocamos en la tertulia y lo comentamos, Bruno, tú y yo alguna vez, en Sevilla, por ejemplo, no recuerdo, me parece que además cerca de la capital, se halló en estos últimos años, en 2007, un enterramiento además muy interesante porque tenía dos cámaras, una grande con una serie de mujeres enterradas, mujeres muy jóvenes, y otra solo, más pequeña, para un caballero con su ajuar. Es decir, que es que la riqueza en ese sentido es impresionante. A lo que decías tú, Lorenzo, de los monumentos que muchas veces son injustamente tratados, es que es el pan de cada día de la arqueología. Mucha gente se cree que los arqueólogos somos una especie de dueños de esos lugares, cuando muchas veces a nosotros no nos dejan ni acercarnos. Somos los bichos raros, asquerosos, que gastamos un montón de dinero, que revolvemos, que abrimos zanjas, que hacemos que muchas veces esos monumentos no puedan ser visitados, porque hay que trabajarlos, hay que excavarlos, hay que restaurarlos. A mí, por ejemplo, la decisión de cerrar muchas tumbas egipcias me parece bien. Me parece bien porque, evidentemente, si no, se pierden, aunque yo no pueda ir a verlas. Pero es el pan de cada día. El mismo proyecto es de Mike Parker, además comenzó muy bien, comenzó en el año 2006, el Stonehenge Riverside Project, comenzó muy bien, como digo, porque fue multidisciplinar, especialistas de diferentes categorías y porque, como tú, Lorenzo, decías, de diferentes universidades. Parker Pearson es de la Universidad de Sheffield, hay gente de la Universidad de Manchester, y muchas veces incluso se suele permitir que haya gente de universidades extranjeras porque es muy refrescante. Aprenden, pero también te enseñan. Es una manera también de crecer, digamos, científicamente. La verdad es que tampoco sorprende mucho este tema. No me sorprende el tema de los enterramientos. Como digo, el profesor Parker Pearson lo lleva diciendo desde hace varios años, porque estos restos confirman algo que ya se ha visto en otros restos megalíticos. No está claro el sentido, pero sí parece que estas sociedades ya neolíticas, calcolíticas, ya con un nivel de desarrollo que les permite asentarse en un lugar, tienen desigualdades sociales, probablemente. Y como tienen desigualdades sociales, pueden hacer que un grupo enorme de trabajadores, 200 personas, 300... Hay incluso trabajos de arqueología experimental de los años 50, de arqueólogos británicos que intentaban construir megalitos, es decir, se destrozaban la espalda para poder probar el tiempo, la energía, los recursos que se gastaban para enterrar a una persona, dos personas, 20 personas, panteones familiares. Es verdad que muchas de las preguntas van a seguir sin respuesta, pero bueno, me alegro que salgan estas noticias a la luz y que se salgan, digamos, con todo ese orgullo. Y en cuanto a la técnica... Y a mí, Ignacio, me alegra muchísimo que tú también veas que en torno a estos monumentos megalíticos hay una enorme cantidad de enigmas en cuanto a su interpretación, en cuanto a su función. Es tan poquito lo que sabemos que, ya que Manuel ha roto una lanza, yo la voy a romper doblemente, ¿no?, por las tablas, porque verdaderamente cuando tú te plantas delante de estos monumentos del pasado, en definitiva no dejan de ser un testamento de piedra que nos quiere dar un conocimiento que no somos, en una parte muy importante, capaces de interpretar, ¿no? Y es curioso cuando recordáis cuando se descubre hace no muchos años ese monumento considerado el templo más antiguo de la humanidad, el templo de Göbekli Tepe, en Turquía. Pues es un sitio rarísimo, ¿no?, en el que se decía que incluso en un momento determinado de la historia, hace 8 o 9 mil años, se producían adoraciones a seres oscuros, no poco menos que demonios. Es sorprendente ver cómo en el centro de Göbekli Tepe, cuando te plantas en este lugar, lo que te encuentras es precisamente algo muy parecido, por no decir exactamente igual, a las tablas que encuentras en Baleares. Es curioso, ¿no?, cómo ese hombre del pasado tiene en su mente, en su cabeza, una figura geométrica a la que venerar, a la que adorar, o quizás con la que utilizar lo que tenga de magia o de lo que sea, pues para entablar ese contacto con ese mundo oscuro, con ese otro más allá, ¿no? Oye, ahora voy a romperle yo una lanza, pero en la cabeza, Nacho, con bueno, todo el cariño. Menos mal que la tengo la cabeza dura y vacía. Si no tenéis claro la cronología, si no tenéis claro la función, para qué servían, ¿tenéis claro por lo menos la técnica de construcción? ¿Cómo lo hacían? Un poquito sí. Porque en el caso de las pirámides de Egipto, por ejemplo, sí, también hay mucha controversia, ¿no? Y desde luego experimentalmente no se ha conseguido construir ninguna. No, pero tampoco, porque tampoco hay recursos. No se sabe, por ejemplo, cómo se construyeron las pirámides de Egipto, porque no hay ningún documento. Es decir, posibilidades, hipótesis técnicas fiables, sí hay un montón. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Es decir, yo puedo saber que tú estás aquí. Yo me imagino que no has venido ni en avión ni en tren. Lo que yo no sé es qué ruta has seguido, pero sé que has seguido una. Entonces, en este caso es algo parecido. Sí, en el caso de los megalitos estaríamos hablando de algo parecido. No tenemos ningún registro gráfico, no tenemos a nadie que nos diga, yo estuve ahí y vi cómo lo hacían, pero sí hay posibilidades que, como digo, ya en los años 50, en las universidades británicas y había unos especialistas que eran auténticos pioneros de lo que se llama arqueología experimental, que trabajaron precisamente sobre ese tema, intentando encontrar las posibilidades de construcción, y posibilidades desde luego sí se conoce. O sea, que no fueron los extraterrestres. Bueno, desgraciadamente no. Algún artículo he leído hace poco precisamente sobre eso, sobre gente que decía, como se han encontrado restos humanos, eso significa que los extraterrestres usaron esclavos humanos, los extraterrestres son muy avanzados, pero prefieren que la gente empuje piedras, y les mataron con sus rayos de la muerte, y por eso están carbonizados. Hay muchos comentarios... Seguro que no lo ha leído en la revista Enigma, seguro. Hay muchos, hay muchos comentarios ya en Twitter, las apuestas por el nombre que elegirá el próximo Papa... Pío XIII dice Ana Díaz, Pedro II dice César, ahí se cumpliría esa famosísima profecía. Hay varios que hablan de Pedro II, hay otros que siguen utilizando Pío. Leticia Ferrari dice, aunque señala, el próximo Papa se llamará Pío, ya que como la Iglesia se ha metido en todo esto de Twitter, pues ya nos metemos en todo, ¿no? Bueno, pues y Juan Masiles también habla de Pedro II. Capitán a la triste dice, Pío, menudo pájaro. Bueno, pues se parece que todo parece ir por ahí. Silvia, que estás sola, ¿tu apuesta cuál es? Pues mirad, buenas noches a todos. Mi apuesta es Juan Pedro, y no sé si sería Juan Pedro I. Que eso lo he comentado a es que a mí Ignacio. No me suena, y ahora precisamente lo estaba pensando con lo de Pedro II. Pues sigue estando el nombre de Pedro en ese nombre. Sería curioso. Por eso es que Juan es uno de los que se ha utilizado más. Y bueno, Juan XXIII sería, creo que, el último papa llamado Juan. Uh-huh. Entonces, usando la combinación Juan Pedro, yo creo que sería una buena fórmula. Y haríamos también ese pequeño guiño uh-huh. a la profecía. Pablo VII, dice Jaime San José. Muchos comentarios los podéis seguir ofreciendo a través de Twitter. Pero tenemos más noticias, Manuel. Una de ellas, ya hemos comentado a lo largo de estos últimos años algunas noticias al respecto, y no sobra ni muchísimo menos seguir haciéndolo, porque son verdaderamente terribles en muchas ocasiones. Llegan de África, hablan de la matanza de albinos por culpa de determinadas creencias religiosas, más bien supersticiones puras y duras, ¿no? La verdad es que a veces la realidad realmente supera la ficción, pero vamos, hasta la ficción más enfermiza. Ya en varias ocasiones hemos hablado de que esto de los sacrificios humanos en rituales de brujería no se limita a los guiones de las películas americanas de serie B, ni a las series televisivas de zombies y cosas extrañas que están tan de moda, sino que es una terrible realidad en el siglo XXI. En varias ocasiones hemos hablado ya de informes de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que denunciaban los sacrificios humanos y la utilización de incluso de niños en rituales de brujería en distintas partes de África, y ahora esta semana llega un comunicado de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, que denuncia que continúan realizándose ya no solamente sacrificios de hombres, mujeres y niños albinos que sufren problemas de albinismo en Tanzania en concreto, sino las mutilaciones de miembros, las amputaciones de miembros para rituales de brujería. La verdad es que el contenido de este comunicado es escalofriante. Se recogen desde el año 2000, más de 72 asesinatos de albinos con un móvil esotérico relacionado con las supersticiones religiosas, con las creencias en brujería. Escalofriante el dato de que en Tanzania, de esos 72 asesinatos registrados, solo en 5 casos se ha conseguido llegar a un proceso judicial para perseguir a los autores. En 5 casos de esos 72, es decir, que la inmensa mayoría de los casos... Y ya es un logro, porque es que en este tipo de casos es rarísimo, claro, conseguir coger al autor. Sí, bueno, y ya que haya una investigación policial y que eso llegue eso a digo. Un juicio, es una cosa, vamos, casi paranormal. En este informe en concreto se denuncian los últimos casos cometidos este mismo año, terrorífico, no los vamos a contar con mucho detalle, pero se mencionan 4 nuevos ataques a albinos en Tanzania, 3 de ellos a niños de corta edad, en un periodo de solo 2 semanas, entre los pasados meses de febrero y enero y febrero. El primero de ellos, el 31 de enero, cuando un niño albino de solo 7 años fue asesinado en la región de Tabora, que además sufrió una serie de agresiones con arma blanca en la frente, el brazo derecho y el hombro izquierdo, y después de que los agresores le amputaran el brazo izquierdo por encima del codo. El 5 de febrero, solamente 5 días después, un bebé de 7 meses escapó de una muerte casi segura cuando varios hombres intentaron también amputarle los miembros para reutilizarlos en rituales de brujería. El 15 de febrero, otro niño de 10 años que fue atacado mientras regresaba a casa de la escuela y sufrió también la amputación de su brazo izquierdo por encima del codo porque consideran los brujos, los hechiceros, los chamanes, los médicos tradicionales africanos que practican este tipo de brujería, que partes humanas, la cabeza, los ojos, determinadas partes, sobre todo relacionadas con los sentidos, las orejas, los ojos, las manos, relacionadas con el tacto, tienen un poder mágico, un poder importante en su ritual, sobre todo si pertenecían a blancos. En las gangas africanas, por ejemplo, en Cuba, en el Palo Mayombe, en la regla de Palomonte, siempre se colocaba el cráneo, la cabeza de un ser humano para los rituales del Palo Mayombe, y se consideraba que si era el cráneo de un blanco tenía más poder. Por esa asociación de ideas absurda, llegaron a pensar que los albinos eran un poco blancos, ¿no? Que también eran depositarios de ese poder mágico, sobrenatural, que se atribuía a los musungu, a los hombres blancos. Y de ahí viene el origen de estas atrocidades. Pero lo más terrible de este informe, a mí es un párrafo que me ha dejado espeluznado, es que algunos de las personas supersticiosas que creen en esta tontería del poder de los miembros de los albinos para los rituales consideran que todo lo que tiene que ver con la percusión, con el sonido, tiene mucho poder también en este tipo de ritualidad de brujería, y consideran que si la víctima grita, el poder de sus alaridos, de sus gritos, le da mucho más fuerza a ese elemento. Por eso las amputaciones no se hacen post-mortem, sino pre-mortem, con todo lo que ello significa, ¿no? Una noticia terrorífica que, por desgracia, recurrentemente, cada ciertos meses, vuelva a saltar a los titulares, y me imagino que no será la última vez, por desgracia. Porque no es una problemática, ni muchísimo menos, que esté erradicada, y muchas de esas hay características, y es bueno que se conozca, porque gracias a conocerse seguramente se efectúan misiones culturales y también de otro tipo, de las ONGs. Sí, pero ONGs, ¿no? Es un poco más complicado que eso, porque el problema es que, debido a la afluencia, a las oleadas de inmigración subsahariana que llegan a Europa, también a América, a otros lados, pero sobre todo a Europa, ya hace unos años que comenzaron a aparecer y han tenido que enfrentarse a ello las policías europeas, incluida la policía española, casos de muti, de estos rituales con víctimas menores incluso, que se han producido en suelo europeo. Hay uno de los casos más famosos, es el de un muchacho, un tronco en realidad, que apareció desmembrado en el lago, en el Támesis. Fue una investigación de Scotland Yard brillante. Ahí la policía científica hizo un trabajo espectacular. El forense hizo una autopsia interesantísima en la que pudo reconstruir todo el viaje de ese niño por los bolos alimenticios, por lo que había comido, y llegaron a la conclusión de que había llegado a Londres solo unas pocas horas antes de producirse el sacrificio. Es decir, que había sido un niño exportado por algún tipo de secta de brujería a Europa justo para ese ritual de brujería que se celebró ya en suelo europeo. Qué barbaridad. Bueno, tenemos también otros nombres que nos ponen en Twitter. Por ejemplo, Trinity dice que podría llamarse Alejandro. Me imagino que sería Alejandro VII, ¿no? Sí. Y luego también Sonia dice que Juan XXIV. Uh-huh. Hay muchos. Es que la figura de Juan XXIII es muy querida. Igual que le decíamos lo de Juan Pablo II. Freddy Cubero apuesta por Bruno I. Pues a mí me parece que es un papa que le va a tocar hablar mucho. Lo digo porque Bruno, San Bruno, fue el fundador de los cartujos y se caracterizó por mantenerse en silencio ante todo. Vamos, totalmente contrario a ti, sí. Vamos, que hay que hacer más mal estar callado. Y a algunos les encantaría que lo estuviera. Pero, además, también hay... Me ha gustado mucho lo que dice Momo Cortés. El próximo papa se llamará David Bowie. Mañana estrena disco. Fíjate. The Next Day, fíjate. El más grande, el último de los que queda. David Bowie. Que desde aquí apoyamos a que todo el mundo escuche a Momo Cortés, que nos escucha mucho, y que además nosotros lo escuchamos mucho a él. Y como no, quien no escucha a David Bowie, bueno, pues él se lo pierde. Pasará por esta vida sin haber escuchado algo que debería haber escuchado. Lo que tenéis que escuchar ahora son las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo y después continuamos en La Rosa de los Vientos con más tertulia, con más informaciones, con investigaciones. Los historiadores nos estáis dando mucha información, últimamente. Esperemos que más que información estemos dando guerra, que es lo que nos gusta. Bueno, pues dentro de unos instantes sabréis por qué, tras las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos también leyendo algunos de vuestros correos y mensajes en Twitter. Santiago primero, dice Gonzalo de Lucas, o ya lo hubo, pregunta Pocamito, dice que le encanta escuchar Rosa Vientos, que es nuestro hashtag en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, mientras estoy fumando en pipa. Dice, bueno, pues, y mucha gente que nos escucha sufriendo, porque además, y desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestra amistad, absolutamente todo, que mañana se despiertan a las 6, 7 de la mañana y están escuchándonos y ganándose unas cuantas ojeras por las cuales les estamos muy muy agradecidos, y ojalá que le compensemos con los temas que traemos, por ejemplo este del rey mítico, Ricardo II. Ricardo I. Ricardo I. Ricardo, si estoy yo con los nombres ya, pues, tú estabas pensando en Shakespeare, en Ricardo II y Ricardo III, sí. esas grandes obras. Este es incluso casi más, yo diría que más mítico, Ricardo I, Corazón de León, que durante siglos ha sido una especie de paradigma del rey caballero. Yo no me atrevería a llamarlo un Alejandro Magno del siglo XII, pero una figura parecida. El hijo favorito de Leonor de Aquitania. Exacto, sí señora, sí, porque además tuvo varios, se fueron muriendo todos y solo quedaron él y su hermano Juan. El rey de la Tercera Cruzada, el rey galante, el rey, bueno, que prácticamente tenía casi dominada media Francia. También porque él tenía posesiones en el Reino de Francia. Pues sí, este rey, como de costumbre, ha dado mucho que hablar, porque todas estas grandes figuras siempre... Hay que ver qué bien vemos a los reyes del pasado y qué mal ponemos a los del presente. Pero no te creas, siempre hay una corriente... Las monarquías antiguas y... Pero si quieres hablamos de Alfonso XIII un ratito. Es una cuestión de perspectiva. Si es que yo no creo que haya muchas diferencias entre unos y otros. Pero no, bueno. No, lo de Alfonso XIII no lo supera nadie, ni siquiera Juan Carlos II, Bueno, o primero. Tiene un lío de palitos. Sí, es un problema de palitos. Sí. No, pero yo, por lo menos claro, en la corriente histórica más científica, desde hace muchos años hay un auténtico revisionismo que algunos tildan de revienta leyendas. De este rey, pues lo mismo no era tan bueno. También porque tendemos a simplificar mucho eso de bueno y malo. A veces un rey tiene que ser bueno, maquiavélicamente hablando, tiene que ser, tener mano izquierda, tiene que saber hacer cosas, atenerse a la ley, tener su gracia, es decir, bueno, incluso cosas oscuras. Ahí tenemos a Fernando el Católico, que fue uno de los reyes, creo yo, más inteligentes de su época, uno de los... Claro, pero todo es cuestión de la perspectiva desde la que lo enfoques, ¿no? Alguien dijo que si matas a una persona eres un asesino, pero si matas a mil eres un héroe, o un rey, ¿no? Un conquistador. Entonces, claro, sobre todo depende de esas mil personas en qué bando estén. Si están en tu bando eres un loco. Si son los malos, está bien que los mates a todos. Claro. Evidentemente. En este caso, siempre ha habido en estos últimos años una revisión de esta figura, como digo, de Ricardo I, probablemente desmitificándolo bastante, sobre todo teniendo un padre tan importante como fue Enrique II, creador del Imperio Angevino. Y bueno, pues aún así ha seguido siendo una figura icónica, reverenciada. Sus restos están enterrados no en Inglaterra, sino en Francia, que es la tierra donde él más estuvo, en la abadía de Fontebrand. Pero curiosamente, este estudio tiene una historia de lo más interesante, porque no se ha centrado en un análisis forense de unos restos que precisamente no se han encontrado en su tumba. En el año 1838, en la Catedral de Rouen, en unas excavaciones, apareció una caja de plomo, muy interesante, una caja de plomo con una inscripción: Hic yacet cor Ricardi regis Anglorum. Aquí reposa el corazón del rey de Ricardo, rey de los ingleses. Efectivamente, dentro de esa caja de plomo había restos de un corazón embalsamado, incluso con restos de lino, que parecía, tenía todas las trazas de ser el corazón de Ricardo I, y que se había separado del cuerpo de una manera, bueno, para nosotros muy escatológica, pero para la creencia de esa época, pues bastante en consonancia con esa mentalidad de las reliquias. Además, muy muy simbólico, muy porque simbólico. Claro, siempre tenías la nomenclatura de este rey, era Ricardo Corazón de León. Corazón de León, exactamente. También es verdad que en casi toda la historia europea, excepto en algunos periodos del mundo helenístico y romano, el alma se encontraba en el corazón. Cuando el corazón se para, cuando ya no se nota ese movimiento, es cuando ya se detecta que el ser humano ha muerto. Por tanto, toda lo que la conciencia se decía, pues estará en el corazón, es lo que te empuja, lo que te mueve, la psique, que decían los antiguos griegos. Este corazón, hace muy poquito, hace unos meses, fue entregado al profesor Philippe Charlier, médico forense del Hospital Universitario Raymond Poincaré, en Francia, ya bastante versado precisamente en estos temas forenses de personajes históricos. Y él, aunque no se le autorizó un estudio genético, porque habrían necesitado extraer muestras que habrían dañado ese resto, que es un resto arqueológico, al fin y al cabo es patrimonio, sí pudo al menos extraer 2 gramos de muestra, analizarlos y descubrir 2 cosas. Primero, que hay indicios de restos de bacterias, lo que demostraría que el rey murió, como se decía, de una septicemia, porque Ricardo Corazón de León murió como su propia leyenda, murió luchando en un asedio, le dispararon una saeta y se supone una de las posibilidades es que la saeta estuviese envenenada, otra es que se infectó la herida y le causó una septicemia, y que se confirmaría precisamente con este estudio. Pero otro ha sido que el corazón fue embalsamado, y no embalsamado de una manera cualquiera. En la Edad Media es verdad que se trataba este tema del embalsamamiento como algo muy serio, porque necesitaban evidentemente crear esos auténticos iconos para la cristiandad, ejemplos de virtud religiosa, marcial, política, etcétera. En el caso del corazón se han podido analizar las técnicas con métodos lo menos destructivos posibles. Y aparte de establecer la gran pericia de los artesanos que llegaron a conservar este corazón, se sabe que emplearon mercurio y otra serie de sustancias bastante comunes en este tipo de cuestiones para conservarlo físicamente. Lo que ha sido más novedoso es que además se empeñaron en que tuviera algo que normalmente estas cosas no tienen: buen olor. Los que conocemos un poquito este mundo forense, los que hemos estudiado un poquito de estos temas, incluso la gente cuando se acerca a un hospital muchas veces dice: huele a hospital, y en el hospital además suele oler a lejía y a desinfectante. Pero en un laboratorio forense, y Manuel lo sabe muy bien, al manejarse una serie de sustancias químicas muy potentes, siempre se producen unos olores muy fuertes que no siempre son agradables. Yo no sé si a alguien le gustará, ¿no?, el o de muerto, el o de momia. En este caso, era importante, como digo, que oliera bien, algo como lo que se hacía en las iglesias con el incienso. Y se han podido evaluar, mediante una serie de pruebas, que se utilizaron sustancias como el mirto, la menta, flores de margarita y frankincienso, que es una variante del incienso, no es pariente de Frankenstein, sino que es un incienso especial, extremadamente caro, que se utilizaba en Oriente, y que nos recuerda precisamente ese contexto eclesiástico de meditación y de búsqueda del contacto divino. Por tanto, se rizó el rizo. No sabemos si Ricardo I fue bueno o malo, entre comillas, pero desde luego esto demostraría que fue extremadamente apreciado, incluso para subir a los cielos, porque como tuvo una vida un poquito salvaje, entre comillas, se llegó a decir que en su propia época se le había condenado a 33 años de purgatorio. 33 años, además, una cifra bien, bien bíblica, porque una serie de eclesiásticos consideraron que su conducta había sido tan mala que no subiría a los cielos hasta haber purgado, hasta haber limpiado su alma de toda una serie de pecados. Esto precisamente demostraría probablemente todo lo contrario. Bueno, que son 33 años para toda la eternidad, ¿no? ¿Verdad? Y en el purgatorio. Ah, eso puede ser bueno y malo a la vez. Es donde va la gente más divertida. La gente divertida va al infierno. Pues no sé, el infierno tiene que estar lleno de políticos y de banqueros. Yo casi prefiero el purgatorio, aunque solo sean 33 años. Pero eso se confiesa mucho, habitualmente, con lo cual igual van al cielo. Así que yo creo que... Madre mía. No sé, bueno, no sé, sabes que eso funciona mucho, ¿no? Yo puedo ser malo porque después me confieso, bueno, para que luego se cabrean algunos. Por cierto, ha mencionado Ignacio Monzón las momias. Vaya historia tan curiosa la de esta sirena momificada, Lorenzo. Pues sí, la verdad es que sí, de esas historias que, bueno, pues uno no sabe si se debaten entre la realidad, la leyenda. Ya sabéis que Bueno, pues que resulta curiosa la fascinación que desde siempre han sentido los hombres, especialmente los hombres de mar, ¿no?, por las sirenas. Es que, de hecho, tenemos que pensar que hasta muy bien entrado el siglo XVIII, incluso las cartas marítimas estaban ornamentadas con estos animales mitológicos e incluso con tritones, ¿no?, en las zonas en las que los marinos aseguraban que estos seres habitaban. Incluso hace muy poquito tiempo, concretamente en julio del año 2012, la Asociación Norteamericana de la Atmósfera pues sacó un curioso mensaje, y de los océanos, cuidado, se me ha olvidado, es Asociación Americana de la Atmósfera y los Océanos, sacó un curioso mensaje negando la existencia de estas criaturas, lo que, bueno, pues yo creo que todos damos por hecho, ¿no? Esto además coincidía con el programa de Animal Planet, que estrenaba un documental que prácticamente conmocionó a la población norteamericana, ¿no? Generó una enorme cantidad de llamadas, colapsaron centralitas, y a este documental lo llamaron The Blob, en homenaje a un sonido muy extraño que fue captado en el año 1997 por un equipo de científicos en las profundidades del océano. No sé si lo tenemos ya listo, pero ese documental empezaba de esta forma. Sonido comenzaba, Lorenzo, que es una nueva topeya de ese nombre que nos comentabas, ¿no? Exactamente, le llamaron The Blob, y la verdad es que, por lo que comentaban en este documental del año pasado, pues todavía no se ha llegado a saber exactamente a qué animal pertenecía. La verdad es que hay opiniones para todos los gustos, desde que pueden ser ballenas, delfines, o incluso, ¿por qué no?, pensar en la ciudad del estómago de Barcelona, que últimamente se le ve brindando mucho, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que es evidente es que la conmoción fue brutal, ¿no? Porque por primera vez se hablaba de sirenas y muy pocos parecían no entender que en eso ya les habíamos ganado aquí hace siglos, ya que nosotros teníamos al sireno. Recordéis la historia de Francisco de la Vega y Casar, el hombre pez de Liérganes, ¿no? Bueno, pues esto también es importante recordar, que en torno a estos asuntos ha habido siempre un elevado número de fraudes, ¿no? Independientemente de que la historia de nuestro hombre pez pues se debatiera entre esa parte de la leyenda y la parte de la explicación médica, ¿no? Porque se decía que podía tener ictiosis, que, bueno, pues parecía cretinismo que por aquel entonces estaba muy extendido en determinadas zonas del norte de España, hablamos del siglo XVII. Bueno, pues a pesar de que estas historias tienen una base real, lo cierto es que también hay un elevado número de fraudes, ¿no? Por eso es interesante rescatar la historia de la sirena momificada, que fue redescubierta hace muy poquito tiempo en los sótanos de un viejo museo de la localidad británica de Buxton. De hecho, fue una joven, Anita Hoinsett, estudiante de restauración y conservación, quien dio con ella detrás de un montón de trastos que, al igual que la supuesta sirena, pues llevaban en el interior del Buxton Museum de Arte, la galería de arte del Museo de Buxton, llevaba desde hacía varias décadas, aproximadamente se estimaba que llevaba por lo menos 40 años allí, ¿no? Bueno, pues evidentemente esta sirena era un fraude, pero era un fraude tan cuidadosamente realizado que despertó la curiosidad de la estudiante al punto de que se puso a investigar. Y de este modo pudo saber que la pieza databa de mediados del siglo XIX, tiempo en el que aquellos que la custodiaron estaban firmemente convencidos de que se trataba de un ser real, de ahí que de una forma u otra la guardaran con tanto celo, ¿no? De hecho, esta joven estudiante decidió enviarla a la Universidad de Lincoln para un estudio más exhaustivo, y se supo que el cabello de la supuesta sirena sí era humano, tal y como reveló el ADN, y los ojos estaban hechos con pequeños moluscos. Lo que los científicos no han logrado determinar es la procedencia de la misma, ni a qué pez pertenece la cola, que evidentemente fue cosida al resto del cuerpo, que ya os adelanto que, en fin, como os habréis imaginado, pues evidentemente no era humano. De hecho, los expertos llegaron a la conclusión que la cosa pudo partir de pescadores que faenaban en el lejano oriente y que las hacían para después venderlas en tierra firme a coleccionistas privados e incluso a museos, pues con una total impunidad, ¿no?, porque las daban por auténtica. De hecho, así las cosas, lo que es evidente es que todavía hoy, cuando el mar está tan contaminado que apenas si nos quedan peces sanos, pues que siga creyendo en estos seres y que este tema siga fascinando tanto, pues es algo sorprendente, ¿no? Porque verdaderamente te lleva a esos misterios del mar que, de una forma u otra, como os decía al principio, ¿no?, se debaten entre lo legendario, la realidad. En definitiva, es casi casi pues parte de la historia de los hombres y de las mujeres también, por supuesto, ¿no?, que durante siglos pues han estado faenando en los mares de todo el planeta. Pues la historia de esta sirena momificada, una historia fascinante. Hombre, tengamos en cuenta que este planeta son 3/4 agua y que los fondos marinos, las profundidades marinas son la última frontera. Nos queda tanto, tanto por averiguar ahí abajo. Hace muy poquito, 6 días, lo recordábamos hace poco en uno de los de las ediciones de Crónicas del Misterio, pero lo hemos comentado aquí en la tertulia, por ejemplo, los calamares gigantes, fíjate. Y no estamos hablando de una especie animal pequeñita, sino de algo muy grande. Y hasta hace muy poco se ha dudado incluso de su existencia, con lo cual aquello que pueda haber en los fondos marinos, en los fondos abisales, puede ser extraordinario, ¿no? Bueno, fíjate, Bruno, lo bien hecho que estaba este documental, ¿no? Que incluso, pues yo creo que fue hace un par de semanas o 3 más o menos, cuando algunos de nuestros oyentes en la tertulia nos comentaban que habían visto este documental y que incluso se veía gente ya pues con la mirada muy afilada, en el sentido de que sabía muy bien de qué hablaban, ¿no? Hablamos de técnicos informáticos, de técnicos de pues gente que está acostumbrada, ¿no?, a trabajar en televisión, y decían que ese comienzo de reportaje en el que se ve a unos niños que están corriendo por una playa, en esa playa parece que hay varados varias ballenas, varios animales bastante grandes, ¿no? Pues en un momento determinado, entre lo que nos devuelve el mar, ¿no?, entre el plástico, las algas, parece que hay una mano que se mueve, ¿no? Ese es el comienzo del documental. Pues fíjate hasta qué punto, ¿no?, que incluso yo recuerdo que alguno de nuestros oyentes nos preguntaba si ese documental tenía una base científica real, ¿no? Esto pasó en Estados Unidos, y no es porque en Estados Unidos sean más crédulos, pero sí es cierto que provocó miles de llamadas de personas convencidas de que por fin se había logrado grabar a una sirena, en este caso una sirena moribunda, pero en definitiva una sirena. En realidad es que tenemos una imagen idílica preciosa de las sirenas, pero mitológicamente las sirenas no tenían una imagen tan estupenda. Por lo menos en el mundo griego, ahí tenemos el caso de la Odisea, donde no tienen esa figura de seres dulces, sino que son auténticos monstruos, auténticas arpías prácticamente. De hecho, incluso se representa con forma más bien de ave, y que lo que quieren es devorar al hombre. Es un miedo. Ya vino mucho después, ¿eh? Sí, eran más sirenotas que sirenitas. ¿Y no te acuerdas del chiste de los marineros gallegos con la sirena? No sé, pero seguramente habrá más de uno. ¿Tú sí, Lorenzo? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Cuéntalo tú. Que tú eres de Jaén, que tiene más gracia. Venga. Bueno, yo estoy sin gracia. Pero bueno, esto que sabes que son dos marineros, bueno, dos pescadores que están pescando tranquilamente, y de repente pues sacan una sirena entre las redes, la suben al barco, y le dice uno de ellos, dice, ¿y por qué? Y dice, ¿y por dónde? Pues eso. Pero cuando la lanzan al mar. Lo lanzan al mar y dicen, ¿y por qué? Y dice el otro, ¿y por dónde? Claro, Joseca, por cierto, Joseca en Twitter nos lo ha recordado, este chiste. A mí lo que me irrita un poco de este documental, y es algo que ha pasado ya otras veces, es que a veces algunas productoras, yo no sé si es por darle más realismo o por fomentar el misterio y la ambigüedad, pues juegan un poco con lo que es cierto y con lo que no es cierto, y dejan que la gente se entusiasme y vea lo que quiere ver, ¿no? Y esto ha pasado muchas veces. Yo recuerdo también unas polémicas, y eso lo que hace es que a veces pues un organismo oficial tenga que decir que no, pesados, cuando han recibido ya miles de correos y de preguntas. Oiga, pero esto de las sirenas que ha salido en el documental, ¿esto es verdad o que no hay sirenas? Pues esto pasó. Yo recuerdo unos documentales sobre unicornios también, con unas reconstrucciones bellísimas, con unos unicornios que los veías y decías, joder, si es que están ahí, si es que parece que los puedes tocar, ¿no? Y se ha jugado, a veces se juega mucho con eso, sobre todo ahora ya algunas compañías publicitarias que ya sin ningún escrúpulo ya fabrican casos falsos y llevan el engaño mucho más allá de lo que a mí me parece éticamente aceptable. Por cierto, Ignacio, como gran experto en el mundo de Roma, que eres, ¿quiénes efectuaron, quiénes llevaron a cabo y quiénes estuvieron en la producción de la película Gladiator, lo hicieron bien o mal? Pues fíjate, histórico, ¿eh? Eso incluso fue motivo de práctica para mí en un máster que hice. Con lo cual tienes la respuesta, venga. Pues diría que en general, bastante bien. Sí. Lo que pasa es que sí, tuvieron ciertos fallos, o más bien, como diría yo, inexactitudes técnicas comprensibles. Licencias, limitaciones de la producción más bien, pero en general a mí sí me gustó. O sea, que la película es válida históricamente. Hombre, evidentemente se inventa ciertas cosas, pero empezando por el personaje del protagonista, pero bueno, sí, tiene cosas bastante buenas. Que por cierto, el protagonista estaba interpretado por el actor Russell Crowe. ¿Qué es noticia, Manuel? Noticia aquí en la tertulia. Sí, fíjate tú por qué cosa. Y no precisamente por su pasado heroico como gladiador en el circo romano, como estaba un poquito exagerado, ¿no? El Coliseo... No, para nada. A mí me pareció hasta pequeño. ¿Sí? Bueno, pero tú no sé si eres muy objetivo con estas cosas. Bueno, pues esta semana nuestro gladiador ha vuelto a ser noticia, como otros famosos de Hollywood y del cine y de la música antes que él. Con esto de las redes sociales, pues parece que ya nos democratiza a todos y todo el mundo en las redes sociales es más accesible. Bueno, pues esta misma semana, sin ir más lejos, el protagonista de Gladiator la liaba parda en Twitter al colgar unas fotografías que supuestamente, una serie fotográfica que supuestamente se habría realizado en Sydney, en Australia, durante sus vacaciones. Él estaba con unos amigos intentando captar imágenes de los murciélagos en el Real Jardín Botánico de Sydney, y para ello utilizaban unas cámaras automáticas con disparadores sincronizados para captar esas aves. Y lo que se encontraron en sus fotografías y subieron inmediatamente a Twitter es el paso a una gran velocidad de un fenómeno luminoso extraño, un ovni, algo muy parecido a lo que le ocurrió hace unos meses, lo comentamos también en la tertulia, a Juanes, que también había tomado unas fotografías extrañas, el cantante colombiano las había colgado en Twitter y había revolucionado la red social con aquellas fotografías. Y en su momento Robin Williams también. Robin Williams fue mucho más allá, porque Robin Williams ya perdió totalmente el norte y vamos, el sur, el este mucho, y el oeste. Totalmente. Pero ahora se ha reencontrado. Sí, se ha centrado. Pues como ocurre en todos esos casos anteriores, ha vuelto a ocurrir que en cuanto el actor norteamericano, bueno, el actor colgó las imágenes de ese ovni, empezó la gran polémica. ¿Se trata de algo real o simplemente es una campaña publicitaria para promocionar la próxima película? Pues parece que Russell Crowe insiste en que las fotografías son auténticas, que utilizaron una cámara Canon 5D sin flash y un trípode que no puede crear esos efectos. Es lo que ha dicho en su red social, y la polémica está servida. Tenemos una nueva imagen más para los archivos, para los miles de imágenes similares de objetos volantes extraños que surcan los cielos, solo que esta vez nos llegan de la mano de una estrella de Hollywood que en otra vida fue gladiador. Y lo que nos dice Iñaki Redondo, dice, Hispania, tierra de conejos, hispano, por el Gladiator, dice, conejero, así Gladiator no da miedo. De todas formas, decías tú que creo que era el nombre del general que asumía Russell Crowe era Décimo Berilio, ¿no? Meridio, me parece. Sí, tenía un nombre raro. Ahora no recuerdo muy bien todos los detalles, pero era un nombre un poquito raro, chirriaba un poquito. Sí, a mí me pareció un poquito estrafalario. Pero el emperador sí, el emperador los dos y Cómodo también. Los dos emperadores que aparecen, sí. Otra cosa es que Cómodo asesinara a su padre Marco Aurelio estrujándolo, y desde luego Cómodo no murió delante de todo el mundo en el Coliseo, aunque se comenta que fue asesinado. Me parece que fue asesinado en unos baños. Se decía que por un gladiador, y se decía que tenía sangre de gladiador, etcétera. Pero bueno, no. Por eso digo, son cosas exageradas, se tiene que ver con una película, pero la reconstrucción, por ejemplo, de vestuario, de escenografía y demás, yo creo que está bastante lograda. Por cierto, una película, pero de terror, es lo que está sufriendo en algunos sectores de la ciencia española por culpa de los recortes. En este caso, la astronomía, que ha sido, es extraordinaria en nuestro país. Hace 15 días, creo que era en la tertulia, hablábamos del descubrimiento, si no en la tertulia era con Fati Román Villatoro en la sección Eureka, del descubrimiento del planeta más pequeño de todos los extrasolares, un descubrimiento que se había publicado en una revista científica internacional, pero que se había producido gracias al Observatorio Astronómico de Calar Alto en Almería. La astronomía en nuestro país, como no hablar del Centro Astronómico de Tenerife. Bueno, es que hay tantas y tantas cosas verdaderamente fascinantes de la astronomía española en los últimos años que son dignas de recordarlas y de presentarlas como bueno, ¿por qué demonios nos vamos a quedar fuera ahora de proyectos internacionales? Pues me acuerdo que lo comentaba antes con Silvia, porque Silvia también me decía cómo puede pasar esto. Nos decía un poquito antes de comenzar la tertulia. Pero es que es la historia crónica de este país, de promesas que luego no llegan a nada, por razones políticas, económicas. Ahora estamos precisamente en una época de crisis que se supone que es lo que marca la coyuntura científica y esa gran pérdida del I+D. Bueno, pues sí, es posible que sea esto ahora un auténtico varapalo para la astronomía española. Desde hace años, el Observatorio Europeo Austral tuvo la idea de crear el telescopio terrestre más grande jamás construido. Un proyecto que en principio, por la técnica, la ciencia que tenemos actualmente, es perfectamente viable. Este proyecto, llamado EELT, en castellano sería más bien TEEG, no se han comido mucho la cabeza por el nombre, porque es Telescopio Europeo Extremadamente Grande. se debieron quedar calvos al pensarlo. Un poco más dicen ET. ET, claro, dice, Telescopio Grande, que parece de los Monty Python. Salió adelante este proyecto, por lo menos de manera teórica. Se propuso incluso ubicarlo en tierra española, en las Islas Canarias. No salió adelante y se eligió la localidad de Cerro Armazones, que es una montaña de Sierra Vicuña Mackenna, que está en la zona norte de Chile, porque tiene, pues no sé si son 300-350 días al año de cielos sin nubes. Por tanto, las capacidades de observación de esta montaña, que tiene además sus 3.000 metros de altura, pues son bastante idóneas. En junio del año 2012, en junio del año pasado, se aprobó este proyecto. Ya empezaron a reunirse para todo el asunto de la financiación. Y el problema es que se estimó en unos 1.100 millones de euros, que evidentemente no se tendrían que pagar de un día para otro, sino que a lo largo de más de una década. Precisamente porque hay que preparar toda una cantidad de personas, hay que habilitar toda esa zona con, bueno, evidentemente está, tiene sus carreteras, tiene sus comunicaciones, pero habrá que movilizar una gran maquinaria y toda una logística gigantesca. Estamos hablando, por ejemplo, de un domo de casi 90 metros de diámetro y 70 de altura, una construcción bastante titánica. Bueno, de los hasta ahora 11 países del Observatorio Europeo Austral han dicho que sí, 3 no. Uno de ellos es Dinamarca, otro es Portugal, y el tercero, yo creo que nos lo podemos imaginar absolutamente todos, es España. Los astrónomos de este país, o las autoridades astronómicas de este país, evidentemente ya han clamado a los cielos, nunca mejor dicho, porque esto no solo será un varapalo para la investigación española, y eso ya de por sí es malo, es que ellos mismos también han señalado que hay empresas de ingeniería españolas muy buenas que de hecho han desarrollado al menos el 40% de los diseños del telescopio y de las infraestructuras, que se podrían quedar fuera del proyecto si España no participa en él. El gobierno español no participa con una dotación además estimada en 40 millones de euros. 40 millones que además tampoco se tendrían que, no serían anuales, sino que que tendrían que repartirse en estos 10 años, 4 millones de euros al año. Para cualquiera de los que estamos aquí es una cifra grande, pero para un gobierno, ya hablamos por ejemplo de la dotación del CSIC, pues la verdad es que suena o debería sonar a poco. Precisamente hoy, que ya es lunes, día 11, lunes y martes, días 11 y 12 de marzo, se va a dar una reunión en Santiago de Chile de los miembros del Observatorio Europeo Austral, y se va a exigir a estos tres países integrantes que todavía no están seguros de participar si lo van a hacer definitivamente, o sea, un sí o un no, para permitir la entrada de otros países. Uno de ellos sería Brasil, precisamente, que se quedaría probablemente con con esos proyectos de las empresas españolas. Que Brasil parece que se queda con todo, incluso algún cardenal brasileño es el candidato a ser el próximo papa. Lorenzo, abrimos tiempo de cónclave, que va a comenzar dentro de muy pocas horas. Ya estamos en la que llaman jornada de reflexión, los cardenales, los 115 que van a votar y que van a elegir a partir del martes por la mañana, se reúnen en la Capilla Sixtina. El martes por la tarde es la primera de las votaciones. Ahí es difícil que ocurra algo, difícil en principio, pero todo apunta a que en el segundo día, con las cuatro votaciones que hay, dos por la mañana, dos por la tarde, en una u en otra no hay una fumata de color negro por cada votación negativa. Hay la fumata blanca por una votación definitiva y una cada dos, es decir, habrá una fumata negra al final de la mañana y otra fumata negra o blanca al final de la tarde. Lorenzo, tú que estás siguiendo todo este mundo que se teje en torno al Vaticano, esta semana lo que podemos decir es que los purpurados se han reunido, y mucho más que en otras ocasiones, seguramente para hacer corto el cónclave, ¿no? Hombre, evidentemente, ¿no? Hay que reflexionar y que esto sea lo más rápido posible. Te vuelvo a repetir lo que decía al principio, ¿no? Es decir, es que hasta el propio Federico Lombardi lo ha dicho. Este cónclave será rápido. Y si no es rápido, tenemos que hacerlo rápido porque es necesario en vista de los escándalos que están salpicando. Y bueno, ves, hablabas de los brasileños, ¿no? Ya quizás son los que más guerra están dando, ¿no? Porque el arzobispo de Aparecida, que además es el presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil, Raimundo Damasceno, es el primero que ha salido a la palestra diciendo que, bueno, pues eso, ¿no?, que tienen derecho a saber el contenido del informe emitido por los cardenales Julián Herrán, Joseph Tonco y Salvatore Di Giorgi, ese informe de 300 páginas con, en fin, con pastas rojas, que fue entregado al Papa emérito Benedicto XVI, en donde se hablaba de, bueno, pues los problemas que hoy en día están recorriendo los largos pasillos del Vaticano. Y son estos arzobispos, son estos cardenales brasileños los que están diciendo que tienen que saberlo, porque es la única forma de saber que el Espíritu Santo, en este caso, como ocurrió con Juan Pablo I, pues no se va a equivocar, ¿no? En este caso van a acertar, ¿no? Hay que saber cuáles son los que están contaminados, los que están salpicados por esos escándalos, para en definitiva no errar en el primero, en el segundo, en el tercer intento. Pero ¿para qué se reúnen y discuten esto si es el Espíritu Santo el que va a decidirlo? Porque a veces, te vuelvo a repetir, el Espíritu Santo se equivoca y entonces hay que ejercer de Dios, y es lo que sucede, ¿no? Que a los 33 días, pues... Pero el Espíritu Santo no es parte de Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, hombre, en teoría sí, pero también se equivoca, no es infalible. Dios no es infalible, el Papa. Eres un hereje, Lorenzo, vamos. No, yo no, mira, María Purísima. Con lo que dice un grandísimo escritor, que bueno, la semana que viene cuando esté allí con vosotros diré el nombre, pero un grandísimo escritor, Premio Planeta además, decía en su momento que por encima de obispo ninguno cree en Dios, con lo cual, pues eso, hay que atender un poco a que en estos casos también se puede... Manuel acaba de sacar una espada de fuego y tiene los ojos encendidos, ¿eh? Mira, a mí lo que me ha llamado la atención al verla, porque bueno, en fin, ya sabéis que ahora hay como una especie de top ten, ¿no?, de esos posibles papables, a pesar de que se diga que el que entra papa sale cardenal, pero bueno, se barajan muchos nombres, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que entre todos estos nombres, el nombre más citado en las últimas semanas, ya sabéis a qué me refiero, Tarcisio Bertone, secretario de Estado, actualmente cardenal camarlengo, Pedro el Romano, el que ahora mismo está manejando los hilos de la Santa Sede, es curioso que en esta lista no aparece, no. Cosa que me hace sospechar. Bueno, pero no aparece seguramente porque sería un escándalo tremendo que Bertone se convirtiera en papa. Entonces tenemos cisma, tenemos pues eso, pues, verdad, Pedro II el Romano, la profecía de Malaquías se cumple, pero seguro, yo creo que Bertone, uno de los nombres que sí que aparece mucho es el de Scola, por ejemplo, quizá como el gran heredero de Benedicto XVI, pero precisamente por eso Scola seguramente no lo será, porque es tan claro, es un papa bretón cantado que casi nunca ha ocurrido así, casi nunca. Entre la población, entre los diferentes servicios de votos, bueno, hay apuestas, como las hay en los partidos de fútbol, bueno, pues las hay también para el cónclave. Quien es el favorito de la gente es Turkson, el de ganés, creo que es de Ghana, el cardenal negro, pues también por la profecía que nunca se escribió, pero de la que todo el mundo habla. Ahí seguramente se confunde más los deseos, el exotismo provoca determinadas filias, ¿no? En este caso, pero aunque es un cardenal importante, no parece que vaya a ser el elegido. Bueno, no parece, nadie lo sabe, ¿no? Claro, es que todo son conjeturas, es que nadie lo sabe, y si alguien lo supiese no va a tener la opción de comunicarlo, porque los cardenales van a estar completamente aislados del mundo mientras duren las negociaciones con el Espíritu Santo. Pero, claro, yo creo que todos son... ¿Las negociaciones o con el Espíritu Santo? Hombre, sí, supongo que sí, porque hay muchísimos intereses, hay muchas órdenes, muchas corrientes dentro de la Iglesia que pugnan por su parte del pastel. Hay muchas cuestiones geopolíticas también que todavía tienen relación con el Estado Vaticano, hay muchas cuestiones económicas, los escándalos de la pedofilia, o sea, no es nada extraño. Además, a mí me parece que ha sido muy prudente por parte de los cardenales el pedir conocer en qué consistía ese informe y cuál es su contenido antes de tomar una decisión tan importante como colocar a un capitán en la nave de la Iglesia, que todavía siguen muchos miles de seguidores en todo el mundo. Y creo que todo lo que podemos hacer hasta ahora son conjeturas, incluyendo el nombre del próximo Papa, porque sería realmente peligroso que pudiésemos adivinarlo, porque en teoría no lo sabe probablemente ni el Papa, ni el que va a ser el futuro Papa. Esa pregunta que le hacen una vez que es elegido, dice, ¿cómo quieres que te llamemos? Sí. ¿No? Porque teóricamente utiliza otro nombre, sigue una tradición, sigue un mensaje, pero también puede utilizar el suyo. Ha ocurrido en muy pocas ocasiones, pero también nadie lo... Es que todo es tradición, todo es simbolismo. Dentro de... Es alucinante la cantidad de símbolos y de ritualidad que hay en toda esta operación. Os doy las últimas opciones que están comentando los oyentes. Clemente, León, Inocencio XIV, Mariano I, Urbano IX, Calisto IV o Máximo I. Y nadie ha dicho Benedicto XVII. Es que el hecho de que esté vivo, aunque es una opción que no tiene que descartarse después ninguna, de ¿no? Juan Pablo I vino Juan Pablo II. Claro, pero no estaba vivo cuando fue elegido Juan Pablo II. En este caso sí, ¿no? Y además había tenido un buen recuerdo. De hecho, Juan Pablo I se llama así para recordar... Bueno, por 33 días generó una imagen muy buena. Porque tenía muchas esperanzas. Pero él mismo se llamó Juan Pablo I porque en honor a Juan XXIII y a Pablo VI, eso es para él dos grandes... Anteriores. Papas reformadores, Concilio Vaticano II, etcétera. Entonces, a mí por eso precisamente yo creo que sí va a ser un nombre repetido. Eso de innovar... Repetido recientemente, ¿no? Recientemente. Los últimos papas, ejemplo, ¿no? Desde Pío, Pablo, Juan Pablo, Benedicto... Lo que pasa, Benedicto XVII sería como decir, voy a continuar lo del anterior. Claro. Entonces, muchas veces estos códigos son así. Yo soy la continuación. Imagínate que renuncia. Benedicto XVII se junta con Benedicto XVI, ¿no? Tampoco tiene nada de malo que continúe, porque además es que no va a hacer otra cosa, va a continuar la misma. Claro, pero muchas veces hay que dar... No va a haber grandes sorpresas, no va a llegar un papa que diga, bueno, ahora los gays se pueden casar, y ahora vamos a utilizar el aborto, y ahora la mujer puede ser sacerdote, que no va a pasar eso. Claro, pero... Con lo cual va a ser contrario al 99,9% de la gente que está... como fiel, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿a qué le importa a la Santa Sede lo que opine la gente? Si es que ellos en teoría son los que ejecutan los mandatos de Dios, y cuando a Dios le ha importado la opinión de la gente, o sea, que no es una democracia, quiero decir, que no se somete a votación allí en el cónclave, bueno, ¿qué hacemos con el aborto? ¿Cuántos católicos están a favor o en contra? La herejía ha pasado de Lorenzo a... Quiero decir que hay unos mandamientos, hay una tradición en la Iglesia que se supone que está inspirada por Dios, que ha sido esa tradición la que se ha mantenido durante 2000 años, y si durante 2000 años se han hecho una serie de cosas en el nombre y en representación de Dios, tú no puedes llegar ahora y decir que te has equivocado o cambiar de idea. Claro, o sea, es absurdo. No va a haber ninguna revolución ni ninguna renovación. Pero aunque no haya revolución, se puede cambiar el nombre para decir... No es que vaya a cambiar alguien si, por ejemplo, se llama, Ignacio I, por ejemplo. Pero sí, a veces, para decir, voy a ser exactamente como Benedicto XVI. No es que no vaya a ser un papa, digamos, entre comillas, tradicional, pero no voy a ser como... Bueno, simplemente aunque solo sea para dar una imagen, en realidad yo entre creo que comillas, si somos objetivos, o sea, los últimos papas, los dos últimos papas, los tres últimos papas han hecho cosas revolucionarias entre comillas para lo que es la tradición de la Iglesia, pero siempre dentro del dogma, siempre dentro del magisterio. No, claro. Se pidiese perdón por los errores de la Iglesia, que se pidiese perdón por la condena de Galileo, que se intente ese acercamiento a otras religiones, son cosas insólitas en la historia de la Iglesia, pero siempre dentro de los márgenes del dogma. Vamos a hablar a continuación con Juan José Sánchez Oro, que pertenece al Centro de Estudios Mirobrillenses. Es un extraordinario estudioso y una de las pocas personas que ha podido entrar en los archivos secretos del Vaticano. Una de las joyas más deseadas por seguramente todos los historiadores, todos los vaticanistas, bueno, pues por cualquier ser humano. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Juan José... Tú eres un gran conocedor de la historia del Vaticano. Sé que es imposible averiguarlo y en este caso cualquier quiniela siempre sale mal porque ninguna previsión se cumple. Pero, ¿cuál es tu apuesta en función de lo que conoces de la historia del Vaticano? ¿Cuál es tu apuesta sobre cómo puede elegir llamarse el próximo pontífice? Uy, yo lo veo pues muy, muy complicado, ¿no? Como tú dices, porque claro, naturalmente el nombre en sí mismo ya supone un poco la imagen que quiere dar, ¿no? Es una especie casi de programa ideológico en sí mismo. Naturalmente deberíamos pensar que Benedicto XVIII no puede ser el nombre del sucesor, ¿no? Porque sigue estando ahí esa sombra todavía del Papa Ratzinger, ¿no? Y Juan Pablo, se habla también, por ejemplo, de que pudiera ser un Juan Pablo III, pero también esta es una figura, yo creo que muy ambivalente, porque puede dar la impresión de que el nuevo Papa, el sucesor, sería un Papa reformista, en el sentido de que recordaría un poco la imagen de Juan Pablo I, de lo que pudo haber sido y no fue, pero también, naturalmente, podría ser un giro muy conservador recordando a Juan Pablo II. Entonces, no lo tengo muy claro. Yo apostaría, quizás, a que pudiera ser una especie de un Gregorio XVII, en el sentido de que es una figura, bueno, que a lo mejor puede remitir a lo que sería Gregorio Magno, y que quizás, bueno, recordaría también esa imagen de un papa reformista, un papa también del que no hay ningún referente cercano, porque se ha hablado también en la prensa y en los medios de que podría tratarse ese nuevo sucesor de llamarse Pío XIII, pero claro, está muy presente también la figura de Pío XII, que es ese papa el que le, bueno, les persigue la sombra de su actitud durante la Segunda Guerra Mundial y durante el nazismo. Entonces, quizás podríamos pensar, a lo mejor, dentro de los nombres más continuamente se han ido reiterando a lo largo de la historia del pontificado, yo apostaría porque el nuevo papa sería Gregorio XVII. Tú has entrado en los archivos secretos del Vaticano, muy pocas personas lo han conseguido. ¿Qué hay en esos archivos? ¿Qué hay de mito y de realidad en todo lo que se dice? Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo creo que entran más número de personas de lo que parece. Yo estuve consultándolo para realizar lo que son las investigaciones de mi tesis doctoral. Ahora está siendo ya muy habitual el que se vayan consultando los archivos vaticanos. En principio estamos hablando de un archivo normal. Tampoco tenemos acceso directamente a lo que son los fondos. Lo que accedemos es a una sala de investigadores donde nosotros, bueno, pues solicitamos unos determinados fondos a partir de unos determinados índices. Entonces, realmente lo que hay allí en el fondo, en el interior del archivo vaticano, no lo sabemos. Sí que tengo amigos que han trabajado como conservadores dentro del archivo vaticano, restaurando documentos, y evidentemente también ahí estamos ante un acceso restringido. Yo no sé si hay realmente maravillas. Lo que sí que te puedo decir es que en gran parte de los fondos tienen un verdadero lío, porque no están bien indexados, no están bien catalogados esos fondos, es bastante complicado moverse por esas fuentes. Cuando yo estuve allí, todavía, por ejemplo, la documentación relativa a la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días todavía no estaba accesible al público, se estaba revisando. También por eso que estábamos comentando antes, ¿no?, esta figura tan polémica del Papa Pío XII, del Papa Pacelli. Y entonces lo que te puedo decir es que lo que hay es un gran jaleo en cuanto a la documentación, sobre todo en cuanto a los fondos quizás más antiguos, y quizás tampoco haya tantos secretos como parece, porque hay que recordar que los fondos vaticanos en un momento dado también fueron expoliados por las tropas napoleónicas, ¿no? Gran parte de los fondos fueron enviados a la Biblioteca Nacional de París. Así que en principio es lógico que cada vez, por ejemplo, al paso de algunos años siguen apareciendo nuevos documentos, sobre todo por eso, por el gran problema que hay de lo que serían manejar lo que se llama profesionalmente los descriptores, no, los instrumentos de descripción. En toda la historia del Vaticano, que tú conoces perfectamente, ¿creemos que la figura del Papa es absolutamente inamovible, que ahora que se está eligiendo, se va a elegir dentro de muy pocas horas, reunidos en el cónclave de los cardenales, pero en realidad las cosas no siempre han sido así? La historia también ha cambiado. Algo tan extraordinariamente rígido como el Vaticano también ha cambiado, e incluso los papas en su vida privada y en su vida personal eran bastante más abiertos en el pasado que en el presente. Bueno, la Iglesia tiene un problema que además yo creo que lo estamos viendo ahora mismo, sobre todo en cuanto a lo que es la figura del Papa. La Iglesia yo creo que tiene el gran problema de que desconfía de sí misma. Por eso cualquier cardenal, ¿no?, que pueda ser papable, o cualquier nuevo papa, enseguida está rodeado de sospechas. Y eso ya enrarece todo lo que sería el proceso de elección. En cierta medida yo creo que también deja un poquito maniatada su figura. Y luego, por otro lado, se da la gran paradoja de que, por ejemplo, en el momento actual, quienes podrían hacer una reforma de la Iglesia son aquellos que precisamente están renunciando más al poder. Es decir, no quieren tener el poder, incluso hacen de la renuncia de poder lo que sería su norma de vida. Y ahí tendríamos que hablar, pues, de los religiosos, de los misioneros, de los párrocos de calle, de estos que realmente están haciendo esa labor y que viven un poquito también al margen de lo que serían esas altas jerarquías. Entonces, como tú dices, claro, la figura del Papa es una figura que siempre se ha estado moviendo entre lo político y lo religioso, quizás mucho más un perfil político que religioso. Y se han dado a lo largo de la historia, pues, situaciones muy singulares. Quizás la más dramática y la que dio más que pensar a la historia del Vaticano ha sido, naturalmente, el cisma de Occidente, que, bueno, estuvo una serie de años a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV, y que ahí llegó a haber hasta tres papas en Europa. Eso significa, en términos prácticos, que todos los creyentes estaban excomulgados dos veces, porque en la medida en que tú te acogías o prestabas obediencia a un papa, los otros dos se excomulgaban, ¿no? Eso además, además de partir a lo que sería toda la cristiandad en tres grupos en un momento dado, sembró unas dudas muy importantes, porque llegó a un momento dado en que estuvo a punto de auparse lo que se llamó el concilio, es decir, colocar un poco al Papa en segundo lugar y hacer que realmente el gobierno de la Iglesia lo llevara el concilio de cardenales y de obispos. Sería así una especie como de papado parlamentario, entre comillas. Y esto, hubo un momento, este gran movimiento de reforma no llegó a materializarse porque al final volvió a concentrarse el poder del Papa en unas solas manos, pero sí que ahí hubo ese momento en el que, bueno, la cosa no estuvo nada clara y que de momento se sigue manteniendo la figura del Papa como poder único, aunque, bueno, bien asesorado, y existen realmente serios problemas en ocasiones. Parte, por ejemplo, se comenta dentro de lo que es la historia de ese cisma, pudo ocurrir porque no se sabía muy bien cómo se puede deponer a un Papa. Si, por ejemplo, tenemos un Papa que tenga algún tipo de problema de salud, pero incluso de salud mental, y realmente cuando él desarrolla su labor política, su labor administrativa, pues naturalmente viene con esas taras, es un problema saber cómo se le puede quitar, ¿no? Porque aquí lo que hemos asistido con Ratzinger es una renuncia voluntaria que además, según el derecho canónico, tiene que ser libre, no tiene que existir ningún tipo de presión. Pero en el caso de que el Papa, digamos, actúe de manera incompetente y no pueda seguir adelante, claro, ¿cómo se le depone? Ahí tenemos un problema y eso es una de las cuestiones que, por ejemplo, surgió en ese momento, en ese cisma de Occidente, y que al final se resolvió, como ya digo, ha sido la herida más honda que ha tenido la Iglesia durante muchos años, y que todavía yo creo que en cierta medida los cardenales lo miran de reojo, y por eso, como te decía, las nuevas elecciones siempre están rodeadas de desconfianza y de sospechas. A lo largo de la historia del Vaticano, ¿existe algún momento tan terrible, una crisis tan abierta como parece existir en la actualidad? Has mencionado la palabra cisma, no puede olvidarse, van a coexistir dos papas, y eso es una cosa que ha ocurrido en muy pocas ocasiones, ha ocurrido con cisma, ahora va a ocurrir sin cisma en la Iglesia, pero bueno, ese miedo siempre va a estar. ¿Ha habido crisis tan grandes como las actuales? Yo creo que la más honda es esta que estábamos comentando del cisma. Ha habido situaciones muy delicadas, a lo mejor, por ejemplo, en el siglo XIX, con lo que sería el movimiento, los movimientos nacionalistas, los movimientos también marxistas y socialistas, los movimientos liberales. En ese momento la Iglesia tuvo que cambiar, porque siempre había estado un poco del lado de las monarquías, de las monarquías absolutistas, porque recordemos que el poder en la monarquía absolutista venía de la gracia de Dios, y la Iglesia siempre estaba un poco amparando también ese tipo de poder. Fue entonces cuando en el siglo XIX surge la doctrina social de la Iglesia, como una especie de respuesta a todos esos movimientos sociales, esos movimientos revolucionarios. Ahí tuvo que mojarse bastante la Iglesia, y como tú dices, quizás la situación actual es verdaderamente única, porque aunque no podemos hablar de una bicefalia propiamente dicha, es cierto, como tú indicabas, que ahí tenemos esa figura de Ratzinger, que es una figura que va a estar en la sombra, que es una figura, aunque él mismo ha dicho que no se va a entrometer ni va a hacer ningún tipo de declaración con respecto a lo que haga su sucesor, yo me imagino que como va a estar viviendo a unos escasos, pues no sé si eran 300 o 400 metros de lo que serían las dependencias del nuevo Papa, seguramente si el nuevo Papa no responde a las expectativas de determinados grupos de poder en el Vaticano, pues seguramente hay algunos que intenten reactivar la figura en la sombra de Ratzinger. A lo mejor no muy abiertamente, pero es tan fácil como decir que se han filtrado o dejar caer determinadas declaraciones o conversaciones privadas con Ratzinger, determinadas opiniones que él se supone que ha podido verter a partir de sus labios, y eso es lo que ocurre, y también lo vemos muchas veces en lo que serían las democracias modernas, ¿no? Donde las figuras de los expresidentes a veces están ahí un poco en la sombra y condicionan a los nuevos presidentes si son de un mismo partido político, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de juego de poder se puede dar ahora mismo también en el Vaticano en los próximos años. Juan José Sánchez Oro, ha sido un enorme placer contar contigo esta noche en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, y que nos ilustres tan extraordinariamente bien sobre este asunto que lleva centrando nuestra atención un mes y que todavía por lo menos lo va a hacer durante una o dos semanas. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a ti, Bruno. Bueno, una historia fascinante la que nos ha contado él. ¿Querías apuntar alguna cosita más, Lorenzo? No, simplemente estaba un poco reflexionando sobre lo que habías contado, ¿no? Y parece ser que los vaticanistas lo que defienden es que ahora mismo en los corrillos lo que se está pidiendo prácticamente a todos los cardenales es que de salir elegidos acepten. ¿Por qué? Porque se es consciente del momento tan difícil, ¿no?, que está atravesando y que va a atravesar el próximo Papa, ¿no? Y brevemente os diré que, bueno, consultando estas últimas semanas los diarios nacionales e internacionales, vas cogiendo un poco, poniendo puntos, ¿no?, a los nombres que van saliendo, y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no?, nombres, por ejemplo, como el estadounidense Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York, pues es uno de los más papables, 63 años, además entraría dentro de lo que es esa franja cronológica que quieren adaptar, porque en definitiva se busca un papa joven. Peter Erdo, el húngaro, también, por ejemplo, el arzobispo de Budapest, además presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa con 60 años, es otro de los posibles papables. Se habla también de Luis Tagle, el filipino, 55 años, aunque aquí hay quien dice que se busca un santo padre, no un padre eterno, ¿no? Y claro, 55 años, pues es muy joven, ¿no? Pero sobre todo se habla del brasileño Odilo Scherer, que es cardenal arzobispo de Sao Paulo, y además se le considera un hombre que controla muy bien los medios de comunicación, un gran negociante, y también, por supuesto, Angelo Scola, el italiano de 71 años, que es un gran teólogo, un gran filósofo y sobre todo un gran amigo desde hace más de 40 años del Papa saliente de Benedicto XVI. Entre estos parece ser que va a estar el nombre, salvo que en un momento determinado ocurra lo que ocurrió en su momento con Juan Pablo II, que al no salir, puesto que los cardenales se encabezonaban en defender a su elegido, pues en un momento determinado, a no salir los que se planteaba como papables, pues se eligió a una persona absolutamente desconocida, como era el polaco Karol Wojtyla, que acabó enarbolando la Iglesia durante pues 25, casi 30 años, ¿no? En este caso se plantea la posibilidad de que haya un papa no desconocido, y entre ellos se habla de Marc Ouellet, el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, es canadiense, o también del propio húngaro Peter Erdo, ¿no? Es decir, estamos hablando de nombres que no se barajan tanto como los que os he comentado, pero que en definitiva, si no se elige a uno de ellos, se tiraría por uno de estos. Bueno, podéis seguir en Onda Cero, el equipo de Alsina y Francisco Paniagua, por supuesto, que es el gran experto en Onda Cero en asuntos relacionados con el Vaticano, ya está allí porque esta semana con toda seguridad asistiremos a la llegada de un nuevo papa a la Iglesia Católica. La verdad que no tiene... viene en el orden, no tiene nada que ver con este asunto. Un lagarto de hace 125 millones de años, Ignacio. Sí, señor. Un lagarto, además, hallado ni más ni menos que en la península ibérica. Y no precisamente ahora, sino que es ahora cuando se ha descubierto que ya se había hallado, solo que no se había podido reconocer correctamente en su momento. Eso es lo que han querido decir un equipo de especialistas españoles, muchos de ellos, en el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos, hace muy poquitos días, donde este fósil, el Archonosaurus ibericus, fue identificado como tal muy recientemente, pero... realmente se había encontrado en los años 90 del siglo XX en el yacimiento de Villanueva de Carazo. Lo que se hallaron, lo que se pudo documentar, fueron 29 vértebras que se depositaron en el museo y muy recientemente, como digo, gracias a la colaboración de las universidades del País Vasco y de Bonn y del Museo Nacional de Historia Natural de París, se pudieron realizar toda una batería de pruebas no invasivas, que es uno de los problemas siempre que sucede en estos casos, como no dañar la pieza, y se pudo datar en 125, incluso algunos hablan de 150 millones de años, se ha podido reconstruir y se ha considerado uno de los primeros, aunque no único, holotipo encontrado en esta región. Un holotipo es un vestigio, de alguna manera, que se encuentra por primera vez y que sirve precisamente para definir una especie, un pionero, por así decirlo. Pero ya se han hallado al menos otros dos precisamente en las salas de este museo, algo parecido a lo de la sirena. Ya se tenía, ya se tenía constancia, pero no se había estudiado correctamente. Bueno, una historia fascinante, 125 millones de años, nada más y nada menos. Y yo aquí, en la península ibérica, este lagarto. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar las noticias en Onda Cero y después continuamos. Tenemos alguna información más en la tertulia, también vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es y en Twitter con @rosavientos. Vamos con esa ronda de consultas dentro ya de muy poquitos minutos, tras escuchar las noticias. Y seguimos unos instantes más en la tertulia y también recibiremos después a Laura Falcó Lara en su biblioteca. También recibimos a Fernando Rueda en su detector de mentiras, a Martín Espósito en El Buscador. Quedan muchas cosas todavía por delante hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Último trámite, muy rápidamente, de la tertulia Zona Cero, con Ignacio Monzón, con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández, con consultas de nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, dice Alberto, las religiones no han fallado, han fallado los religiosos. Me interesan las religiones en esencia, en su origen. La Iglesia Católica promulgó el celibato para que los curas no tuvieran herederos y sus riquezas fueran para la Iglesia. El sexo no es algo sucio, el sexo es sagrado. Lo que opina del asunto de herederos o tal, ¿pensáis así o no? Es una explicación bastante buena. En principio la explicación que daban era precisamente porque uno, el sacerdote, se tenía que ocupar de los demás, digamos, de su rebaño, y no, digamos, entre comillas, distraerse con una familia, que evidentemente es una ocupación. Pero sí, me gusta mucho la explicación. Mm-hmm. A mí también la otra, el sexo no es algo sucio, no, el sexo es maravilloso, es el juguete de los adultos. Yo no estoy totalmente de acuerdo. ¿Ah, no? En que no. Hombre, depende de con quién, claro. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que tenga que ver una cosa con la otra. Es decir, una cosa es la capacidad del matrimonio y otra cosa es el sexo. O sea, no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. No. Aunque precisamente dentro del dogma, se ha fomentado eso, claro, dentro es que dentro de ese dogma, ¿no? Pero claro, porque todo tiene un porqué. O sea, si tú aceptas las reglas del juego católico, está muy explicado por qué el sexo tiene que estar dentro del matrimonio y no fuera de él. Y por qué el sacerdocio en la Iglesia Católica tiene que ser célibe, como muchas otras religiones. Y es que no es un monopolio del catolicismo, hay mucho, de hecho casi todas las religiones, el trabajo del pastor para estar dedicado íntegramente a su misión es célibe, y es algo que debería ser voluntario, como es en otras corrientes de pensamiento y en otras religiones, y todo lo que sea voluntario a mí me parece bien. Silvia. Y Paula dice, lo que dijo el Papa de que Dios algunas veces se duerme es terrorífico, que alguien de su altura de poder confiese eso. Dice, para mí lo que ha pasado es que ha perdido la fe, y ese es el meollo de la cuestión. Pero todo el mundo me lo discute, nadie está de acuerdo con ella, que si estáis de acuerdo con ella o no. Sí, y yo creo que ahí ha metido el dedo en la llaga hasta el fondo. La inmensa mayoría de los sacerdotes con mucha experiencia, que además son grandes teólogos y sobre todo grandes exegetas, digamos que su escepticismo y sus dudas en cuanto a los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica crecen proporcionalmente a su formación en la historia de los evangelios, en la historia en general, ¿no? Pues es muy difícil conocer bien la historia del cristianismo y ser creyente. Lorenzo. A lo mejor es una cuestión puramente empresarial, digo yo. Bueno, ya que estábamos de chistes, hay un chiste que dice que ya sabéis por qué el Papa es el trabajador más feliz del mundo, ¿no? ¿Lo sabéis o no? No. Estamos no, pues esperando la respuesta. Pues porque dicen que todas las mañanas lo primero que hace es ver a su jefe crucificado. Eso, cuando vengas te voy a lavar la boca con agua bendita. Joder, ¿cómo estamos? Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero que tenemos. Bueno, una última consulta. Nos da tiempo, tenemos 20 segundos. Va. Bueno, no, yo creo que mejor resolvemos lo de la quiniela, pues hacemos la consulta que tenía prevista, da para debate. Bueno, dejamos para la semana siguiente, que vamos muy bien y todos el tiempo. Hoy. Bueno, hay que decirte, Lorenzo, que en la quiniela has ganado, ¿eh? Pío bien, 13 bien. Es el más votado. Así que ya veremos a ver qué queda, si a lo largo de esta semana se resuelve el asunto y se elige papá. La próxima pues semana. Cuando salga Pío 13, ya veréis. En parte va a haber una parte muy importante relacionada con profecía. Ya lo veréis, ya. Y recuerdos a tu amigo Bertone. Lorenzo, esta semana. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Ignacio Monzón, muchas gracias. Gracias a vosotros, Pax Romana. Y Manuel Carvallal, gracias. Hasta la semana que viene. Ahora recibimos a Fernando Rueda ya mismo, que nos habla. Ayer nos estuvo comentando muchas cosas sobre los agentes de influencia, sobre los intoxicadores, y hoy tiene algo más en su detector de mentiras a propósito de este tema. Detector de mentiras. Raúl Capote fue durante varios años el agente de la CIA Pablo y el agente del espionaje cubano Daniel. Un hombre y un caso que demuestran que las estrategias de los servicios secretos no solo se basan en conseguir infiltrados en el bando contrario para robar información. También pretenden, como expliqué ayer, conseguir agentes de influencia que cambien el sentir de la opinión pública del país enemigo. Su periplo involuntario por el mundo del espionaje, puesto al descubierto hace unas semanas por el periodista Pascual Serrano, se inicia en 1995, cuando publica su primera novela, El Caballero Ilustrado, y comienza a trabajar en La Habana, en el Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Capote daba el perfil idóneo para la CIA. era crítico con el poder y tenía a una parte de su familia exiliada en Estados Unidos. Consideran que su novela es muy buena, algo exagerado, y comienzan a hablar con él para promoverla. Él se da cuenta de que pasa algo raro y se lo cuenta al espionaje cubano, que le propone que les diga lo que quieren oír y haga un doble juego. El tema no cuaja, pero los contactos se mantienen, aunque con una intensidad muy leve. En mayo de 2004, un mes después de la toma de posesión de Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno español, le llaman de la Embajada de España en La Habana para invitarlo, como importante escritor cubano, a un almuerzo con el embajador, lo que le deja impresionado, porque es muy poco conocida su obra, que se limita a un par de libros. La cita es cancelada al día siguiente, en el que precisamente le llama un funcionario norteamericano para invitarle a una cena con personas de distintos países, paso previo a la aparición de una funcionaria cercana a la CIA que no se reconoce como tal. El paso de los meses afianza la relación entre ambos y le propone crear una agencia literaria que fuera económicamente independiente del Estado cubano. Crean la página web Agencia Literaria Cubana Online, desde la cual se difunden inicialmente las obras literarias de escritores y posteriormente se suman artistas y músicos. La financiación llega sin límites y sin la exigencia de justificar gastos. En 2005, Capote entra en contacto ya con un agente de la CIA, René Greenwald, un veterano de la guerra contra Cuba, que tras haberle sometido a un periodo de prueba, le plantea directamente que trabaje para la agencia. Siguiendo las instrucciones del servicio cubano, acepta y le ponen el alias de Pablo. Comienzan a darle tareas relacionadas con la cultura y los intelectuales y a pagarle $3,000 mensuales. Además, le entregan un teléfono móvil, prohibido en Cuba, y le facilitan una conexión a Internet. Su trabajo consistía en mandar dos veces a la semana análisis de la sociedad cubana sobre lo que pensaba el pueblo respecto a la política de sus dirigentes. En una ocasión le pidieron un estudio sobre la densidad de antenas que había en La Habana para conectarse ilegalmente a la televisión por satélite. Querían saber quiénes tenían montado un negocio construyéndolas, quién proporcionaba las piezas, quiénes decodificaban las tarjetas y, en un segundo paso, poderles hacer llegar suministros y dinero para que trabajaran más intensamente en esa labor ilegal en Cuba. Pasados unos meses le encargan la tarea importante: la creación de una organización que se llamará Génesis. Se trataba de una fundación con varias líneas de trabajo que utilizaba material de varios think tank neoliberales, entre ellos la FAES española. El profesor Raúl Capote, que había comenzado a dar clases de pedagogía en la universidad, recibiría todos los recursos necesarios para tener éxito en su entorno profesional, organizar festivales de música y facilitar becas del gobierno de Estados Unidos a los estudiantes y profesores. Se les pagaría todo. Eran becas para estudios de liderazgo durante un año, con la condición, eso sí, de que regresaran a Cuba. La CIA pretendía convertir a Génesis en la fundación del día después de la caída del castrismo. Apostaban por la desaparición física de los líderes históricos de la revolución y tenían creadas las condiciones para que, una vez que sucediera eso, pasaran a otro tipo de acción. Entre la misión de Génesis estaba impedir el relevo histórico de la revolución. Debía haber una fuerza bien ubicada y con recursos necesarios para ese día salir a la luz como un tanque de pensamiento, con una estructura que crearía la nueva derecha cubana, desvinculada totalmente de la contrarrevolución actual. En 2006, con Fidel Castro enfermo, le explican que si llegado el momento las cosas van mal para él, no se preocupe, porque le llevarían a vivir a Estados Unidos, donde le garantizarían un buen sueldo. Los años pasan, los planes de la CIA avanzan y llegamos a 2011, momento en el que el espionaje cubano decide poner punto final a la operación del doble agente y denunciarlo públicamente. Se hace un documental para la televisión llamado Las razones de Cuba, y en el último capítulo el agente Daniel de la Seguridad del Estado cubano denuncia los planes. La CIA no puede creerse lo que pasa e intenta contactar con él. Ya no reciben respuestas. Sus planes han sido descubiertos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. We'll be right back. pescador. Y él es Martín Espósito, por supuesto. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, una semana muy activa en Twitter, los acontecimientos internacionales, el fallecimiento de Hugo Chávez, por supuesto, el papado. Bueno, papado lleva siendo acontecimiento de Twitter desde que el 11 de febrero, por Dios, que va a hacer un mes que estamos sin papa. Yo no sé, esto no ha ocurrido nunca. Sin papa y sin tweets, recordad que los borró. Borraron todos, dejaron la se llama sede vacante. Cosa más absurda. Sí, y tanto. El tuit. Tuit vacante, sí. Y oye, hay, por ejemplo, el arzobispo de Nueva York, muy activo en el Twitter, ¿eh? Luego también daban conferencias, ¿verdad? Daban una rueda de prensa, luego se les prohibió. Luego... Sí, sí. Y luego han prohibido. Pero es que lo citan textualmente en las normas que se van escribiendo un poquito a medida que, claro, no valen las del siglo XIX para los cónclaves, no existía Twitter todavía. Bueno, pues si algún cardenal filtra la información y sale por Twitter, será excomulgado directamente. Sencillo tal cual. Sí. La fuerza de Twitter, la red social que más crece. Mira, hablando de Chávez, decían que cuando ya se supo la noticia, se publicó, se supo a través de las redes sociales, que hacía vieja la noticia cuando se publicó en los medios de comunicación. Claro. Porque ya todo el mundo lo sabía. Había salido. Lo que ocurre que ha salido tantas veces. Salió tantas veces en los últimos dos, tres años. Sí. Noticias falsas, rumores intencionados con muchísima maldad sobre la muerte de Chávez. Y lo que no te lo podías creer hasta que no saliera el presidente o el vicepresidente, ahora presidente, Nicolás Maduro, a comunicarlo de forma oficial y que todo el mundo lo supiera, ya que nadie dudara, ¿no? Y lo que nos quedará por saber, ¿verdad? Bueno, y rumores y leyendas. Bueno, seguirá. Ha habido también... Y sobre Castro, que ya las hay desde hace mucho. Es un caso muy parecido, ¿no? Sí. Y como son creíbles en ambos casos, porque algunos sabíamos de la enfermedad, en otros sabemos de la edad, pues... Y ya que estamos hablando de esto, precisamente hace muy poquitas horas también en Canarias, ¿verdad? Toda la gente se echó a los cajeros automáticos a sacar todo el dinero. Por un rumor. Decían que no iba a aparecer esos movimientos contables en las cuentas de los clientes. Y dijeron, esta es la mía, saco todo el dinero, ese movimiento no va a quedar registrado y dinero gratis para mí. Nada más y nada menos. Dijeron, no durante un tiempo, pero en cuanto pasen unas horas y hagamos la intervención en los sistemas, sí, esos movimientos aparecerán, con lo cual no va a ser gratuito. Evidentemente. Lo alucinante es que alguien pensara que era gratuito sacar el dinero y que ese dinero no iba a desaparecer de tu cuenta aunque tú te lo llevaras. Madre pero mía. Bueno, quizá por esa influencia... Sí, quizá por esa influencia enorme de Twitter, sobre todo en cuanto a la actualidad, es gigantesco, puedes seguir ya a través del timeline de Twitter, si tú sigues a los adecuados un poquito y a los medios de comunicación adecuados, es como leer la prensa por la mañana, incluso bastante más amplio y bastante más diversa la información a la que puedes acceder. Te dan no solo titulares, sino también opiniones, distintos puntos de vista. Exacto, absolutamente todo. Quizá por eso Facebook está intentando hacer algún que otro cambio para intentar defenderse de ese crecimiento tan enorme. Quiere darle un poquito Twitter, más ¿no? de importancia a la imagen, que es parece hacia donde tira la red social Facebook. Algunos dicen que si ya está anticuado y ya forma parte incluso del pasado. Bueno, han presentado un nuevo interfaz hace muy poquito. Podéis apuntaros a la lista si tecleáis facebook.com/about/newsfeed. Ahí podréis apuntaros. Van a ir poco a poco, progresivamente actualizando los perfiles una vez más. Volvemos a estar incómodos con esos nuevos perfiles durante un tiempo hasta que a la gente no le gustó mucho, ¿cómo era? La última vez, los nada, últimos. Nada. Y ahora van a dar más importancia a la imagen. Bueno, pues ya veremos. Como ha ocurrido hasta ahora, pues estaremos incómodos un tiempo hasta que acabemos. A algunos les gustará, a otros no. Cambiará. Posiblemente uno de los grandes secretos y triunfos de Twitter, que no está haciendo pasos para atrás de momento, ¿no? Parece que no hay pasos para atrás como sí que ha habido con Facebook. O me da la impresión un poquito por la gente y por su reacción ante ese cambio, ¿no? De la interfaz. Por la sencillez, ¿no? Exacto. Sigue manteniendo la misma sencillez que al principio. Hay muchísimas más personas, pero sigue siendo absolutamente sencillo, aunque sea muy difícil controlarlo. En principio hay un dicho que a mí me gustó. Twitter, cuando te metes, no te gusta, no lo entiendes. Y cuando se remeten, y luego lo descubres en muchas personas, si vas siguiendo un poquito, dices, este estuvo un tiempo, pasó, luego volvió y ya se ha enganchado, ¿no? Y no es un troll. Bueno, también puede ser. Tenemos que hablar, un día traemos el caso que ha traído un poco de cabeza a Telefónica. Hay un artículo muy interesante, ya hablaremos un buscador próximamente, haciendo un análisis de los trolls en internet, o usuarios que están creados para, bueno, pues un poco dirigir la opinión. Hacer un poco como lo comentaba también Fernando Rueda, ¿no? Distraer, intoxicar. Exacto. Pero virtuales, en sí, este caso, sí, ¿no? Sí, que existen. Claro. Por cierto, ¿existe o no existe eso de que WhatsApp va a cobrar? Sí, sí, sí. A los dispositivos con Android va a empezar a cobrar la renovación de la aplicación. Yo lo renové, no le ha parecido. Yo claro. lo renové el otro día cuando todo el mundo decía que ya a partir de hoy, sí, y a partir de ese día tuve que renovarlo, pero no tuve que pagar nada. Hay gente a la que le ha parecido y hay gente a la que no le ha parecido el coste. Supongo que pequeño. Es una estrategia de empresa. Pues algunos por razones aleatorias y otros no. Y sí, bueno, el caso es que en Android no era gratuito, en iPhone, en iOS sí que había que pagar por la aplicación. Y ahora, pues los competidores han echado, claro, han dicho esta es la mía. Line, por ejemplo. Y Line ha emitido, está emitiendo anuncios en televisión con Hugo Silva, con Michel Jenner, ¿verdad? Que la, seguramente Hugo Silva que no gusta a ellas y Michel Jenner que no gusta a ellos. Hugo Silva, pensé que ibas a decir que no sabe nadar, no. Ah. No, me lo encontraba yo en la piscina hace unos meses, ahí con un profe, sí. Bueno, pues sí, sí, sabe nadar, sabe nadar. Desde que naces. Me fijé solo en eso, no me fijé en el estilo, no en el cuerpo, no. Yo estaba fijándome en Michel Jenner. Tiene razón, me quedo con ella, sí. Bueno, hay otro programa que, además de Spot Bros, hay otro programa que se suma a la competencia, que es WeChat. Interesante esto de la botella a la deriva. El usuario podrá escribir un mensaje de texto o de voz y lanzarlo al mar electrónico de WeChat y esperar a ver quién le recoge, quién recoge ese mensaje desde cualquier parte del mundo. Bueno, ya he descargado la aplicación y, bueno, pues otro programita más de mensajería. En fin. Martín, ¿tú tienes webcam? Sí, claro. Bueno, ¿quién no tiene? ¿Quién ya viene tiene? Con los ordenadores, ¿no? Viene con los ordenadores, viene con los smartphones, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿hacéis videollamadas? ¿Utilizáis esa webcam? ¿La utilizan otros por vosotros? ¿Estáis seguros? Habría un capítulo interesante también. Hay un programita que se llama Cerberus. Podremos hablar algún día de él. Es un programita interesante para Android que convierte tu teléfono en un espía. Puedes utilizarlo de manera remota. Imagen, audio, saca fotografías, vídeo. Bueno, el caso es que esta noche en el buscador os hablamos de una amenaza que tiene nombre. Se llama Camfecting. Y para hablar de camfecting, esa manipulación o ese hackeo de tu webcam en el ordenador, pues vamos a contar con un experto en la materia. Quien más sabe de ello es Nuño Valenzuela, es responsable de My Webcam Lock. Can you see me? Oh, there you are. You look great. So this is your place, huh? Yeah, it's already all set up and so nice. My little June bug has her own place. I know, I love it. Escuchamos un fragmento de un vídeo en el que una joven va y viene, portátil en mano, por su casa, hace vida normal, aparece con su novio, con su chico, enseñándole, pues eso, aquí como vemos la cocina. El vídeo concluye con la joven durmiendo frente a dicho portátil y un extraño accediendo a su habitación y apareciendo entre las sombras. A continuación, una leyenda. En marzo de 2010, un joven de 31 años de California fue arrestado por la policía por espiar a una joven a través de su webcam. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche con Nuño. Nuño Valenzuela, buenas noches. Hola, buenas noches, Martín. Hoy en día, cualquier dispositivo con una camarita puede hacer las funciones de una webcam, ¿verdad? Pero en origen, ¿cómo surge? ¿Cómo nace una webcam? Bien, pues mira, la historia es curiosa. Las webcams nacen en Cambridge, el departamento de informática de Cambridge. Resulta que los investigadores tenían la cafetera en el sótano. Uh-huh. Y tenían que bajar, cada vez que querían un café, tenían que bajar varias escaleras y estaban cansados de ir a ver la cafetera, a ver si salía el café. Entonces diseñaron un protocolo cliente-servidor que uh-huh. conectaron a una cámara web y transmitía la imagen de la cafetera. Uh-huh. En la habitación que ellos estaban. Entonces podían ir rápidamente listo. A por el café. Ya sabían que estaba listo el café. Y así nace la cámara web. La cámara web es quizá una de las partes más vulnerables de nuestro ordenador. ¿Es cierto o no? Eso es una leyenda que leemos en mywebcamlock.com. Pues sí. Resulta que sí, las cámaras web son una puerta abierta a fecha de hoy a lo que es ataques a la intromisión y la vida privada de las personas. Y lo que hemos hecho nosotros durante estos años es generar un software, diseñar un software que permite que las personas, que los ciudadanos dispongan de un instrumento de defensa frente a ese tipo de ataques. Camfecting es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el camfecting? Exacto. Camfecting es una crisis entre cam, de cámara web, y infecting, que es infección. Uh-huh. Y se ha generado este término que ya tiene entrada en Wikipedia, que se llama camfecting, que es infección para intimidar, activar una cámara web en remoto y acceder a la privacidad de la persona. Entonces, ¿estamos seguros cuando nos sentamos frente a un ordenador con webcam o no? En principio no estamos seguros, porque todo lo que sucede en Internet es público. No estamos hablando de un circuito cerrado, como suele ser un garaje, sino de un circuito abierto. Internet es completamente abierto y cualquier tipo de dato que nosotros transmitimos a través de Internet es público. Y los oyentes se preguntarán, bueno, ¿hay antivirus? Efectivamente, el antivirus es un antivirus, pero nosotros nos hemos inventado también el término anti-confecting. Uh-huh. Son dos conceptos diferentes. El camfecting es un ataque por parte de organizaciones criminales o gente malvada, intencionados, deliberados, hacia un objetivo concreto. En cambio, el virus es otro tipo de disciplina del campo de la ciberseguridad. No tiene mucho que ver. De hecho, nuestro software de MyWebcamLock no es un antivirus, sino un anti-camfecting. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace este software? Lo que hace el software es bloquear accesos no permitidos por parte de terceros a la cámara web. Es decir, tú estás conversando en una reunión de negocios y no sabes quién te puede estar grabando. No tienes un control sobre qué está sucediendo en tu cámara web. Entonces, con este software permitimos el acceso, pero también la posibilidad de denegar el acceso por parte de extraños a la cámara web. ¿Sabemos si alguien, podemos llegar a saber si alguien nos está viendo a través de la webcam, si no tenemos ningún tipo de software como el que proponéis? En principio, MyWebcamLock ha diseñado este software porque no existía una demanda de mercado. No existía ningún software capaz de detectar ese tipo de intrusiones. Y no se puede saber. Normalmente, casi todos los expertos en ciberseguridad suelen tener una tirita tapando la cámara. Pero claro, esto es absurdo, porque al final cuando tú vas a hablar, vas a quitar la tirita. Entonces, luego quedan restos y se ve mal. Básicamente lo que hace MyWebcamLock es un servicio de alerta en caso de que haya un intruso que esté intentando acceder a tu webcam, de forma que tú seas consciente de que está sucediendo. Porque uno de los grandes problemas de la ciberseguridad no son las máquinas en sí, sino el usuario. Es el usuario el que generalmente permite que el web hacker o el virus entre en tu ordenador. El vocabulario relacionado con camfecting es interesante porque cuando surge un cambio tecnológico suelen nacer nuevas palabras. Camfecting es una de ellas. Yo tengo aquí, he cogido una lista de palabras relacionadas con este problema. Uno es sexting, que viene de sext y de text, de texto. Y esto es un ataque deliberado a través de SMS. Luego tenemos el grooming, que es generalmente el ataque a menores de edad por parte de perturbados. Y también la grabación de imágenes de estos chicos. Y hay casos tremendos. Uno es el de Amanda Todd, una canadiense que se suicidó hace poco. Y el caso más reciente es una red organizada de webcams eróticas, donde pues los usuarios entraban en contacto con las chicas y se desnudaban. Entonces sucedió que al instante que colgaban reciben un SMS donde se les pedía una cantidad de dinero por no distribuir esas grabaciones a través de webcam. Y esto tiene que ver con la vulnerabilidad de la privacidad. Es decir, generalmente muchas veces en el campo de la ciberseguridad se sigue lo que son los tres niveles clásicos en comercio electrónico, que son la captación de usuarios, la fidelización y ya por último lo que es la manipulación y la explotación. Entonces no estamos frente a casos concretos de gente que perversamente intenta espiar por travesuras, sino a bandas organizadas, mafias, criminales que intentan pues eso, romper el derecho que es a la persona. curiosidad. Es decir, para estar en el sector de la ciberseguridad, ¿primero hay que ser ciberpirata? ¿O ha sido uno ciberpirata? Bueno, en principio hay un proverbio en ciberseguridad que dice que el mejor ataque es la defensa. Entonces sí, para poder saber cómo detectar vulnerabilidades hay que saber antes cuáles son esas vulnerabilidades. Es decir, hay que saber reinterpretar de una manera más o menos bondadosa lo que otros pueden utilizar mal. ¿Has accedido a alguna webcam? Sí, claro, hemos hecho experimentos. Pero internos. Ah, vale. Vale, te diría, ¿quién has espiado? No. Vale. Y ya que estamos en un medio radiofónico, audio, estamos hablando de webcam, pero también sería posible piratear entonces el sonido, ¿no? O acceder al audio de un micrófono instalado en un ordenador. Estaba leyendo información para la entrevista y hay una noticia que me ha llamado mucho la atención, que son el proyecto GAFAS de Google. Uh-huh. Bien, sí. El Google Glasses. Entonces, esto ya va a revolucionar lo que es la transmisión de información de imagen y vídeo. Puede transformar el mercado turístico, pero también puede transformar lo que es el mercado del espionaje. Es decir, con unas gafas tú ya vas a poder ver, grabar, transmitir. Uh-huh. Y yo creo que por eso My Webcam Lock sí tiene cierta posibilidad de ser un producto beneficioso para los usuarios. Uh-huh. Hay una versión de prueba, ¿verdad? Hay una versión de prueba gratis. Uh-huh. Vale, vale. De momento solamente para PC, sí. Bueno, ahora para Mac también. Estamos con ello. Bien. Bueno, ha sido un placer, Nuño. Muchas gracias, Martín. Gracias, ha sido un placer. Hemos aprendido mucho, así que quedamos emplazados a alguna otra charla, ¿eh? Fenomenal. Un placer, gracias. Encantado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Abrimos la biblioteca para encontrarnos con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos Libros Cúpula, Zenit, Esencia, Timumas y Minotauro. Martínez Roca también, por supuesto, en el Grupo Planeta. Y tal día como hoy, bueno, se está celebrando, se está hablando mucho de ese 23F, un nuevo aniversario, y es que es una de esas fechas, una de las 365, porque vamos a hablar de eso ahora mismo, una de las fechas que cambiaron la historia. Hubo un antes y un después en nuestro país, y este trabajo del que vamos a hablar nos habla precisamente de eso. Pues sí, en el libro de Martínez Roca, 365 días que cambiaron el mundo. Es un libro, la verdad, muy entretenido, a la vez que yo creo que enseña muchas cosas. Y bueno, un poco el concepto del libro es coger todos los días del año y decirnos de cada uno de esos días qué acontecimiento en la historia hubo realmente importante, un acontecimiento incuestionable. Y en el caso del 23 de febrero, como no, tenemos pues el 23F que cambió la historia de España. Fue un antes y un después, como de muchos de los acontecimientos que día tras día. El objetivo de este trabajo es recuperar posiblemente el acontecimiento más relevante para todos nosotros de ese día en concreto. Sí, yo creo además que incluso, por ejemplo, tiene su gracia, porque a quién no le gusta mirar, por ejemplo, el día de su cumpleaños, qué pasó importante, ¿no? O sea, también lo puedes tomar como un libro de entretenimiento, en cierto modo. Y el día en el que estamos hoy, qué pasó tal día como hoy, ese tipo de ejercicios se hacen muy sí, habitualmente, ¿no? Las efemérides siempre han funcionado y han tenido su aquel que voy a decir de los medios de comunicación que utilizamos. Da mucho juego. Perfectamente. Y empieza, como no, con el 1 de enero, que además se ha hablado mucho de la abolición de la esclavitud en estos días, a propósito de la presentación de la película de Lincoln, la nueva película de Spielberg, la abolición en Estados Unidos, que fue importantísima en el año 1863, y él fue el responsable, y la fecha se conmemora el 1 de enero de cada año. Pues sí, el 1 de enero. En este libro, además, lo que encontramos es que hay como dos apartados dentro de cada fecha, un apartado donde te explica el suceso, y un apartado que para mí todavía tiene más gracia, que es el ¿sabías qué?, que un poco te dice aquellas cosas quizás que la gente menos conoce o aquellas anécdotas más curiosas de aquella fecha. Y en este caso, pues con la abolición de Estados Unidos, pues nos cuenta un poco el tema de que los esclavos eran fieles a sus amos y no podían recuperar su libertad hasta que el amo moría, imagínate. O sea, que como tu amo fuera joven, lo llevabas claro. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues nos comenta, por ejemplo, que al término de la Guerra Civil, los negros del sur se supone que habían ganado la libertad, pero que realmente las leyes locales les negaban el acceso acceso a esa libertad y que costó mucho realmente que esto fuera así. Otro de los acontecimientos importantes que marca un antes y un después en las comunicaciones entre las personas, vamos a hablar de varios de esos hechos. Uno tiene que ver con la invención del teléfono, teléfono clásico, ahora mismo eso ya es prehistoria, pero en su momento fue una historia y una historia muy importante, y su aparición, el descubrimiento de Graham Bell y su desarrollo posterior fue fundamental para los usos humanos. Eso fue un 14 de enero de 1876 y lo curioso de la historia es que teóricamente el 14 de enero se descubre el teléfono, lo registra Graham Bell, pero el 11 de junio de 2002 en Estados Unidos la Cámara de Representantes reconoce a Antonio Meucci, supongo que se pronunciará el apellido, como realmente el inventor del teléfono. Se bueno, es uno de esos inventos que tienen muchos padres, efectivamente, porque no todos los teléfonos son iguales y cada teléfono es distinto. Claro, se supone teóricamente que este señor consigue demostrar que su invento fue anterior al de Bell, pero bueno, de todas maneras también te dicen, por ejemplo, que casi simultáneamente Lisa Gray, un día después prácticamente que Bell, fue a registrar un aparato similar, o sea que bueno, que estuvo muy reñido el tema. Fíjate, con inventos tan españoles como es el submarino, hay varios inventores españoles que se atribuyen el origen, y que cada uno pues de sus defensores tiene argumentos todos de peso, porque bueno, cuando el conocimiento y el desarrollo va por una misma línea, varias personas lo llevan a la realidad. Exacto, es el caso de Isaac Peral o de Monturiol o de Cosme García, que fueron los tres españoles que prácticamente al mismo tiempo fueron los padres del submarino. Quien no tiene dudas es la humanidad entera sobre quién creó el 4 de febrero del 2004 Facebook. Otra fecha yo creo que también ha generado un antes y un después en las comunicaciones y en la manera de relacionarnos. Bueno, Facebook, decir por ejemplo que hay países como Irán, Birmania o Bután donde está prohibido, lo cual es curioso, pero es así. También es curioso saber que la CIA lidera una parte importante de la inyección de capital que ayuda a crear Facebook. Y bueno, y yo creo que todos conocemos al día de hoy ya que ha habido una película incluso sobre el fenómeno. O sea, sí, que, bueno, sobre el invento, el desarrollo de Mark Zuckerberg. Toda la historia que hubo detrás. El hombre del año en el 2011 y desde luego que la persona cuya empresa es la que posiblemente tiene mayor número de clientes en todo el mundo. No, la verdad es que el crecimiento de Facebook es tremendo. Miles de millones de personas. Eso fue un 4 de febrero y cuatro días después se conmemora el nacimiento de uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Julio Verne, yo creo que es uno de los grandes, sobre todo en lo que sería el campo de Minotauro, ¿no? En la ciencia ficción, en la fantasía. Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828. Es el segundo autor más traducido de todos los tiempos después de Agatha Christie, con 4.185 traducciones, que se dice pronto, y te lo dice una editora. Y bueno, muchas obras suyas han sido adaptadas al cine, y bueno, también sorprende yo creo de él la exactitud con la que predijo algunos fenómenos y algunos descubrimientos en la historia. Y luego también decir que bueno, que fue condecorado incluso por la Legión de Honor francesa, o sea que bueno. Menudo personaje tan fascinante, pero realmente, ¿esas 4.000 traducciones son otros tantos idiomas? Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Por eso te digo que es que es inaudito. Desde luego, cuando alguien lo traduce a 10 o 20 idiomas, estamos hablando de un superventa, sido de un hito a nivel mundial, ¡qué barbaridad! Es que Julio Verne es absolutamente inmortal, como esa tumba que tiene en el cementerio francés, en donde se encuentra, de aquí a la inmortalidad, esa es la leyenda, y él está... como surgiendo del interior de la tumba. El mensaje es precioso, muchos nacimientos y muchas muertes de personajes relevantes. Por ejemplo, de la persona y de la figura de uno de los grandes, hemos comentado, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos y uno de los más grandes artistas, pintores y escultores, es desde luego Miguel Ángel, ¿no? Pues sí, Miguel Ángel nació un 6 de marzo, era un Piscis. Cosa que le pega a un artista, la verdad, en 1475. Y bueno, decir, por ejemplo, como curiosidad, que su sobrino Leonardo trasladó en secreto el cadáver hasta Florencia para que se celebraran ahí los actos y se le enterrase allí, que es donde él quería. Y bueno, fue un hombre con una vida muy ajetreada e incluso ha llegado a hacer una película sobre la vida de Miguel Ángel. Se harán películas, tiene que pasar todavía un poquito más tiempo, pero la figura de Juan Pablo II es... por lo menos cinematográfica, digna de contar, y nunca sabremos todo sobre este individuo. Sí, yo creo que tiene una vida también muy ajetreada. Él murió, un 2 de abril de 2005, y por ejemplo, durante la ocupación nazi, es curioso ver que compaginó, por ejemplo, sus estudios con ser actor, con trabajar como obrero de una fábrica, una persona muy polifacética. Y decir también que fue un miembro activo de la UNIA, Organización Democrática Clandestina, que ayudaba a los judíos. O sea, era un hombre, la verdad es que con muchas facetas. El 5 de junio se conmemora todos los años el descubrimiento de uno de los grandes males de los últimos decenios, el VIH, el virus causante del SIDA. El 5 de junio de 1981, por desgracia para muchas personas, nace el VIH o se descubre el VIH. Y bueno, y decir del VIH que ataca con mucha virulencia, sobre todo los países pobres, por el desconocimiento y por la superstición que existe alrededor de él, y que sí que parece demostrado que el VIH surge del VIS, que es un virus que nace en los simios. Otros asuntos que se comentan en este libro que pueden marcar un antes y un después, desde luego lo marcan los atentados del 7 de julio, se celebran cada año, ese 7J, más que celebrarse, se conmemoran. Sí. Evidentemente, poco después la muerte de Elvis Presley y el 26 de septiembre, la restauración absolutista. Un hito, aquí sí fue un antes y un después, pero volvimos al antes, en cierto modo, ¿no? Más bien, pues sí, el 26 de septiembre de 1815 tenemos la restauración absolutista, y bueno, aquí asistieron al Congreso 15 miembros, por ejemplo, de familias reales, 200 príncipes, 216 representantes de misiones oficiales, o sea, realmente una cantidad de gente brutal, y durante su celebración pues hubieron numerosos festejos, conciertos, banquetes, etcétera. Austria y Rusia se configuraron como las grandes potencias continentales. Gran Bretaña consolidó ahí su expansión oceánica y Prusia, pues bueno, aumentó su poder en la zona del Mar Báltico dentro de lo que era la Confederación Germánica. Y todos los 8 de octubre se nos acordamos de que Ernesto Che Guevara fue capturado. Pues sí, en 1967. Con esa captura termina el sueño de derrocamiento de Barrientos, la Revolución Socialista de Bolivia. Y bueno, digamos que el propio dictador daría la orden de ejecución del Guevara al día siguiente, para terminar pues con una historia realmente y un capítulo importante. A finales del siglo XV, con el descubrimiento de América en 1492, o por lo menos con el descubrimiento oficial, muchos otros pisaron antes el continente norteamericano, pero no lo hicieron nuestro, y no comenzaron los intercambios culturales, más que culturales, de dominio y de poder entre los diferentes pueblos y culturas. El mundo se había multiplicado por dos, pero todavía faltaban algunas metas y algunos destinos por conquistar, entre ellos el Estrecho de Magallanes y cruzarlo por mar, que es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, con toda seguridad, y ocurrió un 27 de noviembre de 1520. Y en este caso, pues bueno, encontrar este paso fue una gran dificultad. Fue realmente un auténtico laberinto geográfico encontrar la situación y la forma, y además con condiciones meteorológicas que fueron muy nefastas para ello. Magallanes no consiguió terminar la circunnavegación del mundo, pero sí que recorrió la parte más desconocida del planeta, y bueno, demostró al menos que sí que aquello era viable. O sea, yo creo que fue también un gran hito para la historia. Y luego, bueno, decir también que fueron los primeros occidentales en dar la vuelta al planeta. Uh-huh. Y aunque no era el objetivo principal de la expedición, pues eso les hizo pasar a la historia, lógicamente. Y bueno, y también decir que el valor de las especias transportadas servía, por ejemplo, para pagar los gastos de la expedición. Una expedición extraordinaria, uno de los grandes aventuras que ha protagonizado el ser humano, que es cruzar el Estrecho Magallanes, posteriormente dar la vuelta al planeta, porque ya se sabía que era redonda y que se podía hacer sin caerse al final del planeta, que es lo que se creía no mucho tiempo atrás, decir, ¿no? Cuando piensas que la gente pensaba que te caías, o sea, es que es tremendo. Sí. Que llegabas al final y después ibas al precipicio, ¿no? Sí, es brutal. Bueno, en la humanidad se cayó bastante, desde luego, en el año 1945, cuando se produjo el Holocausto, cuando descubrimos, y los seres humanos descubrimos lo que había pasado en Auschwitz, que fue verdaderamente terrible. E intentó resarcirse un poco con la aparición de la justicia, no sé si lo suficiente o no, ojalá hubiera aparecido antes en la medida necesaria, pero el proceso de Auschwitz en el año 1963, el 20 de diciembre de 1963, es el último de los acontecimientos que aquí vamos a contar y explicar, pero insistimos que hay uno por cada día, pero con este es yo creo que muy importante para cerrar. Pues sí, en este caso una triste fecha, o no, depende del ángulo en que lo mires, triste por lo que pasó, pero alegre en el sentido que al menos hizo en parte justicia. Y en este caso, pues Hocker fue liberado en 1970, recuperó su trabajo como jefe de cajas del Banco Regional en Lubeca y murió en el 2000, a los 88 años. El álbum de Hocker Stalker fue considerado un documento imprescindible en el Holocausto, y ahora, a día de hoy, este forma parte de los archivos del Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto en Washington. 365 días que cambiaron el mundo, en la editorial Martínez Roca, en el Grupo Planeta, el libro que hemos contado un poquito solo, pues cuatro pinceladas sobre cuatro fechas de las 365, los acontecimientos más importantes de cada uno de los días que tenemos a lo largo de todo el año. Cada día de año podemos por la mañana abrir ese trabajo, abrir ese libro y saber qué es lo que ocurrió tal fecha como hoy. Efectivamente. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta, muchas gracias. Gracias a vosotros. A la guerra, ¿quién no ha oído esa canción en alguna ocasión? Bueno, pues sobre el origen y sobre el tal Mambrú nos habla ahora en su gabinete de curiosidades Silvia Casasola. Gabinete de curiosidades. Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mironton. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. ¿A quién no le suena esa cancioncilla que forma parte de nuestra infancia y que en alguna ocasión hemos tarareado? Sin embargo, poco sabemos sobre el tal Mambrú, que se fue a la guerra y que nos causaba dolor y pena. Si os digo que Mambrú fue en realidad el primer duque de Marlborough, que se llamaba John Churchill, y que además es un antepasado del primer ministro inglés Winston Churchill, la cosa se pone interesante. La canción se popularizó en Francia en tiempos de Luis XVI, cuando una de las nodrizas del Delfín la cantaba con asiduidad. Primero se hizo famosa en el País Galo y más tarde se popularizó en otros países como España con la llegada de los Borbones, o en Inglaterra, donde tuvo su propia versión, derivando en la archiconocida "Es un muchacho excelente". Pero ¿por qué le dedicaron los franceses una canción al duque de Marlborough y quién era este personaje? Es lo que vamos a averiguar. Para ello nos tenemos que remontar al siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión Española. En ese tiempo existían dos candidatos al trono español: Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, apoyado por los españoles, y Carlos de Austria, hermano del emperador austriaco José I, apoyado por Inglaterra. Las dos facciones llegaron al enfrentamiento en 1701, un conflicto que se prolongó durante bastante tiempo y donde el duque de Marlborough, jefe de las tropas inglesas, destacó por su valía. En septiembre de 1709 tuvo lugar la batalla de Malplaquet en los Países Bajos, donde el duro enfrentamiento entre ambas facciones fue cruel, causando numerosas bajas. Tanto es así que, aunque los ingleses resultaron vencedores, sufrieron el doble de bajas que los franceses. Los galos creyeron que su enemigo, el duque de Marlborough, había perecido durante la refriega y compusieron la cancioncilla en cuestión para burlarse de su triste destino. Los franceses descubrieron más tarde su error, pero la canción ya había cobrado vida y siguió su propio camino. El duque de Marlborough no tuvo una vida fácil. Su padre, lleno de deudas, perdió todas sus posesiones durante la guerra civil inglesa, que enfrentó a Carlos I. Sí, es el que terminó perdiendo la cabeza. Y el enfrentamiento, pues ¿con quién? Pues ya sabéis, con Oliver Cromwell. Cuando se volvió a restaurar la monarquía en la figura de Carlos II de Inglaterra, John Churchill entró como paje al servicio del duque de York, futuro heredero al trono. En 1667 inicia su carrera militar en el regimiento de la Guardia del Rey. Y en 1685, Jacobo II, antiguo duque de York, subiría al trono y Churchill comenzaría a gozar del favor real. Tras varias exitosas campañas militares, es nombrado Lord y teniente general con 38 años. En 1692 se verá involucrado en una conspiración para deshonrar al nuevo rey de Inglaterra, Guillermo de Orange, y será llevado a la Torre de Londres, acusado de traición. Pero, tras 5 semanas, es liberado y vuelve a obtener el favor real cuando la princesa Ana, hija de Jacobo II, sube al trono inglés. La reina Ana y la esposa de Churchill mantenían una gran amistad, y eso causó una gran influencia para que fuera nombrado jefe de los ejércitos británicos en la campaña bélica contra Francia durante la Guerra de Sucesión Española. Sus grandes conquistas fueron recompensadas con el título de Duque de Marlborough y Marqués de Blandford. Aunque su mayor éxito militar sería en agosto de 1704 en la batalla de Blenheim, cuando destruyó más de la mitad del ejército enemigo, lo que le encumbraría a ser reconocido como héroe nacional en Inglaterra y la concesión de las tierras de Woodstock, donde se construiría el famoso Palacio Blenheim que actualmente siguen ocupando sus descendientes. Los aliados le otorgaron el título de Príncipe de Meldelheim, Príncipe del Sacro Santo Imperio, concedido por el emperador austriaco en agradecimiento al triunfo obtenido. Pero en 1710 todo se truncará. La reina Ana desconfía de la lealtad de los duques de Marlborough y caen en desgracia. 3 años después se ven obligados al exilio, y al enterarse de la muerte de su hija Elizabeth por viruela, regresa y mira tú por dónde, es aclamado por el pueblo. El nuevo rey de Inglaterra, Jorge I de Hanover, le devolverá todos sus bienes y restaurará su prestigio como héroe nacional. Pero la enfermedad ya está presente en el duque de Marlborough, y en la madrugada del 27 de junio de 1722 fallecerá de un problema cerebrovascular. Solo le sobrevivirá una hija. El hijo varón también había fallecido de viruela. Y para que su hija consiguiera heredar el título y patrimonio familiar, tuvieron que cambiar las leyes, de tal modo que el ducado de Marlborough es el único en Reino Unido que aún puede heredarse de una mujer a otra mujer. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que Winston Churchill sea un descendiente suyo? Pues resulta que el 7º duque de Marlborough fue el abuelo paterno del primer ministro británico. Pero aún hay más. Anna Churchill, la única hija que le sobrevivió, se casó con Charles Spencer, tercer conde de Sutherland. Y la princesa Diana de Gales, de soltera, ¿cómo se llamaba? En efecto, Diana Spencer. Así que también ella estaba emparentada con nuestro querido Mambrú. Vamos, un verdadero culebrón de títulos, ducados y señoríos. Nosotros, por nuestra parte, pues nos quedamos con nuestra entrañable cancioncilla popular, que nos resulta más sencilla y evocadora. Ya estamos llegando a la recta final de La Rosa de los Vientos por esta madrugada, tras el gabinete de curiosidades, tras esa historia de Mambrú se fue a la guerra, conocer un poquito el origen, conocer quién era el personaje, y nos quedan conocer algunos quienes todavía, por ejemplo, los que ganaron el concurso de ayer o la que ganó el concurso de ayer. Pues mira, lo ganó Estela Montes, que acertó, pero divinamente, que el personaje de ayer que teníamos en el programa era Mafalda. El reverente Mafalda, que siempre tenía más razón, vamos, un santo. Yo creo que acertaron todos los que participaron, menos uno. pues no le pillé yo a ese. Sí, pero puso Kino. Ah. Con lo cual, en cierto modo, acertó también, porque era el creador de Mafalda. No, pero había muchísimos seguidores, se nota que han leído el cómic y las tiras de Mafalda, y por eso rápidamente, pues con las poquitas pistas que fuimos dando, dieron con el personaje muy rápido. Y tenemos ganador también de los microrelatos emitidos en el mes de enero, que ha sido Vicente Ortiz Guardado, que nos escribió desde Coria de Cáceres con su relato Lágrimas. Y Vicente, pues por lo que nos ha enviado mensaje, que ha visto él que ya había resultado ganador hasta la lista cerrada, que está encantado con venir al programa a vernos en directo. Uh-huh. Así que pues bueno, pues ya nos dirá cuando le viene bien, porque ese es el detalle que tiene el programa con los ganadores. Uh-huh. Que el día que ellos puedan, un fin de semana, pues asisten a ver cómo se hace el programa domingo, en directo. Que pueden elegirlo. Sí. Domingo es más complicado laboralmente, pero si pueden, pues estupendo, el domingo, claro, o en sábado. Ya sabéis que si queréis participar, lo podéis hacer escribiendo al programa, escribiendo a nuestra dirección, a rosa.vientos@ondacero.es. Ya sabéis que vuestro relato tiene que versar sobre alguna de las temáticas. Ya sabéis un poquito cuál es la filosofía y la temática que gira en torno a la Rosa de los Vientos. Bueno, pues hoy sobre cualquiera de esas temáticas podéis escribir el relato, un folio y medio, dos folios máximo. Y bueno, después se ha seleccionado, se ha leído, y después en www.ondacero.es, ahí lo puede encontrar en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, junto al resto de secciones, claro, de porque, este programa, y votarlo. Eso es, porque la gente puede votar y el autor más votado es el que gana. Y bueno, o sea, hablando de asuntos, de temáticas y argumentos del relato, pues que intenten sorprendernos. Esos serán los elegidos para poder emitir. Y se me olvidaba decirle a Estela que nos tiene que enviar los datos, que no los tenemos. Los datos para poder enviarle un detalle del programa. Y que esta semana todavía aún contratamos con los datos que ganaron esos lotes de revistas, que las cositas a veces van lentas en Palacio. Fíjate si van lentas en el Vaticano, como no van a ir lentas en este Palacio. Bueno, a ver qué nombre, a ver quién sale, si realmente son en torno a sus 65 años, uh-huh. Si al final, pues, de los nombres que se han tenido aquí más opciones, alguno de ellos es el que coincide. Al final los hemos mencionado casi todos. Bueno, hay una quiniela de 10, sobre todo, que aparece mucho en todas las opiniones de los expertos y de los vaticanistas. ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? Aquí hemos hablado de Pedro II, hemos hablado de Pío XIII también, que ha sido el personaje que quizá, por la filosofía, por lo que rodea al individuo, por lo que rodea al nombre y a los anteriores píos, bueno, pues es quizá la opción preferida por parte de nuestros oyentes. También Juan Pablo III, que es mi apuesta. Yo creo que un momento de crisis, un momento como el actual, buscar una catarsis colectiva entre los fieles, y con la figura de Juan Pablo II la pueden conseguir recordándola, y puede ser con Juan Pablo III. Yo creo que va a ser un Vaticano, un reinado, en cierto modo es un reinado. Ya le pediremos a Ignacio Monzón que nos lo cuente la próxima semana, hablándonos un poco de ese significado histórico y ya veremos. Del papado. Pero yo creo que va a ser corto, yo creo que va a ser un señor mayor, de por encima de los 70, 72, 74 años. Y bueno, pues porque yo creo que hay pánico ante un papado de dos décadas. Bueno, y veremos si será un poco, y tiene alguna relación, o es de los que comulgan bastante con el papa que ha renunciado, con Benedicto XVI. Bueno, pues si es así, comulga con él, y en cierto modo, bueno, pues claro, está muy bien utilizado el término. Pues seguiremos en la Edad Media, en cierto modo, pero bueno. Bueno. Pero con dimisión, eso es un poquito más moderno. No, hay cambios. Seguid en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, No Son Horas. Muchas gracias. Que se dé bien.